Bienvenidos al episodio 5 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, o eso intentamos de momento. A mi lado virtualmente está Adrián Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿por qué siempre me llamas por nombre y apellido? Porque queda muy bonito, muy profesional. Solo falta que digas el tercero, en plan, como mi padre, Adri Izquierdo Martín, no Frau. Bueno, yo soy Ramón Rey y nada, estamos aquí una vez más para hablaros de cine sin tapujos y con todos los prejuicios y todas nuestras más absolutas manías persecutorias respecto a este bonito séptimo arte. El podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Sí, básicamente significa que podéis hacer lo que queráis con él, incluso con objetivos comerciales, siempre y cuando citéis a los autores anteriormente ya nombrados y enlacéis a la web del podcast, que es estaperillalavisto.com. ¡Ay, qué pillo, qué pullas! Y en este episodio, ¿qué tenemos, Adri? Dinos. Pues tenemos varias secciones. Como siempre, tenemos un Primera Plana, esta vez centrado en varios premios. Luego tenemos, como siempre, la última película, en la que vamos a comentar las últimas pelis que hemos visto. Luego tenemos La Ventana Indiscreta, que la película elegida para este podcast es Ed Wood, de Tim Burton. Bien, yupi. Y luego tenemos un nuevo Rebobine, por favor, en el que vamos a hablar de esos trailers que nos quieren vender algo que no son y muchas veces les sale mal. Y por último tenemos, por supuesto, Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes. Y eso es lo que tenemos en este podcast. Eso es todo lo que tenemos. Increíble. No sé si nos va a dar para una hora, Vamos a intentarlo. Como siempre, Malditos Bastardos ocupa la mitad del guión. Bien, pues una vez ya dicho este maravilloso resumen, de esa forma tan increíble que eres capaz tú de hacer en este podcast, pues vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos con la actualidad en Primera Plana. Para los que tienen un Mac. Para los que quieren tener. Para los que sufren Windows. Para los que adoran Vista. Para los switchers. Para los expertos. Para los curiosos. Para los que quieren saber más. Para los indecisos. Para los que buscan. Para los que esperan. Para los que quieren cambiar. Para los escépticos. Para los que tienen un iPhone. Para los que tienen un iPod. Para los de Intel. Para los de PowerPC. Para los de Leopard. Para los de Tiger. Para los que limpian. Para los que pasan la aspiradora. Para los que escriben. Para los que hacen fotos. Para los que editan vídeo. Para los músicos. Para los programadores. Para los diseñadores. Para los productivos. Para los que enseñan. Para los que aprenden. Para los que se divierten. Para los fans de Quicksilver. Para los adictos a Twitter. Para los que escuchan podcast. Para los que hacen podcast. Para los puristas. Para ese señor de Murcia. Para los que se fresan. Para los que necesitan un arma. Para los que esquivan esto. Para los que no tienen iPhone. Para los de bitácoras. Para Steve Jobs. Para Bill Gates. Para Steve Ballmer. Para ti. Para todos. Magníacos, el podcast de los maníacos de Apple. Magníacos.com. Ya estamos aquí, nos habíamos ido, pero nos ha dado tiempo a volver, a hacernos yonki y rehabilitarnos. Y entre las noticias que tenemos, que no son muchas la verdad, están los ganadores de los prestigiosos y afamados y maravillosos premios europeos del cine que da la Academia de Cine Europeo. Y bueno, hay un absoluto ganador prácticamente de los premios, que es el escritor de Roman Polanski, de Ghostwriter, que se ha llevado un buen número de premios, entre ellos la mejor película europea, el mejor director, también se ha llevado mejor actor europeo, que me encanta eso de mejor actor europeo, se ha llevado Ewan McGregor el premio, se ha llevado también el guión de la película, hecho por Roman Polanski y Robert Harris, en fin, que es que todo, se lo ha llevado todo, la dirección artística, la banda sonora de Alexandre Desplat, o como se pronuncia eso en François, es básicamente lo que más se puede comentar de estos premios, así como los premios honoríficos que este año han ido para el compositor Gabriel Jarret, magnífico compositor, y también para el actor Bruno Ganz, que muchos recordaréis por haber hecho de Hitler en esa magnífica película que es El hundimiento. Aparte de eso, ¿qué tenemos por ahí? Pues una película un poquillo, ¿cómo se llama? Sí, Líbano, que ha sido el descubrimiento europeo. Me encantan estos premios que se sacan de la manga. Una película escrita por Samuel Mouth y dirigida por él mismo. Y que ha sido un poco la revelación raruna del año. ¿Tú la has visto? No. Yo tampoco, pero ahí está. No, es curioso, es la típica película que, bueno, no llega. Yo al menos no he visto que haya llegado por distribución ni nada por el estilo. No la conocía, así que poco puedo decir. Pero ahora la tengo aquí apuntadilla en mi libreta de películas para ver. Y, en fin. Ay, una libreta, que 1.0. Libreta virtual, hombre, libreta virtual. Se sobreentiende. Yo la apunto todo en el iPhone. Bueno, y aparte de eso, decir que me parece que los premios al escritor están muy bien. Claro, no he visto mucho cine europeo este año como para pontificar aquí. Sí, es la mejor película europea, se merece todos los premios. Pero bueno, la he visto y me parece una grandísima película. Así que, bien, me parece una buena recompensa para Roman Polanski. En el lado artístico, no hablemos de su vida privada, que se merecería otro tipo de recompensas. Bueno, y después de esta pequeña puya de actualidad, ¿qué nos tienes tú, Adri, que comentar? Sí, mejor no comentamos esa noticia, que es spoiler. Pues nada, yo del tema de los premios europeos no tengo mucho que decir, porque desgraciadamente todavía no he visto El escritor, y eso que llevo esperando para verla mucho tiempo, y al final nunca acabo de verla. Así que bueno, en fin, ahí la tengo. Yo voy a recomendar otros premios, unos que se han dicho hoy mismo, pero como hoy es un día un poco relativo a los podcasts, pues ahí queda. Hoy, 14 de diciembre de 2010. ¿Hoy es 14? Pues no sé ni en qué día vivo. Bueno, ¿y qué son? Pues las nominaciones a los Globos de Oro. ¿Qué son los Globos de Oro? ¿Qué son los Globos de Oro? Lo primero. Pues un chiste. Sí, son, como he dicho esta mañana, los MTV del cine y la televisión. Y también los premios que da la Asociación de Prensa Extranjera en Estados Unidos. Hollywood Foreign Press Association. Sí, eso mismo. Bueno, por comentar un poco las nominaciones, a mejor película de drama está nominado Black Swan, que la verdad es que tengo mucha curiosidad. Yo, con la nueva película de Aronofsky, porque es esa, ¿no? Sí, efectivamente, es la película de Aronofsky, que yo también cuando vi el tráiler y vi los póster y vi los protagonistas, ya dije, esto hay que verlo, pero sí o sí. Y la verdad es que tiene buena pinta. Luego está The Fighter, de David O. Russell. Está Inception. Bien. The King's Speech, que es la película de Ramón. Yo la comenté aquí antes de que se fuera nominada en los Globos de Oro. ¿Aquí qué pasa? Yo esta peli ya la he visto, lo dijo. Y sí, pelivista this it, ¿no? Efectivamente. Y de la red social, de Social Network, también está nominada. Esa era más fácil de saber, sí. En la categoría de mejor comedia o musical tenemos la variopinta selección. Mátame. De Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton, que es una de sus peores películas personal para mi gusto. Vamos. Pero la más taquillera. Sí. Esa maravillosa película de la que luego hablaré, que es Burlesque. Es que no me puedo creer que Burlesque esté nominada. En fin. Luego está The Kids Are Alright, que tengo curiosidad por ver esa película, que sale Julianne Moore y Annette Bening. y, sí, y no sé qué más, que están nominadas, hay, tiene muchas nominaciones a actores, la verdad, de Kids Are All Right. Luego está Red, esa adaptación de un cómic raruna con Bruce Willis, es esa, ¿no? Es que... No me suena de nada esta película. ¿No? No. Sí, es que sí, que sí, es... Sí, es la que yo digo, que se acaba mirando en la nieve. Pues es que es una... Es que la sé porque en Sitges tenía muchos carteles por ahí. Con Bruce Willis y John Malkovich, y es como es una adaptación de un cómic. Que tiene pinta de ser terrible, terrible. Espera, que aquí viene otra que también. Y luego está The Tourist. The Tourist, sí, esa película que en el último episodio dijimos, pero ¿cómo puede ser esta película que la estrenen y con la pintaza que tiene, terrible? Pues nada, sí, nominada sí, sí. Mejor Comedia o Musical. Mejor comedia. Oye, una cosa sobre Burlesque. A ver, está en la categoría Mejor Comedia o Musical. A lo mejor no se han hecho ningún otro musical en Estados Unidos en todo este año. A lo mejor. Y por eso es el mejor musical. No sé, pero es bastante lamentable. En Mejor Actriz de Drama tenemos a Halle Berry por Frankie y Alice, a Nicole Kidman, a Jennifer Lawrence, mejor no digo las pelis que si acabamos antes, a Natalie Portman y a Michelle Williams. Pues bueno, mira, me gusta mucho que nominen a Michelle Williams y a Natalie Portman, sobre todo a Michelle Williams porque, no sé, es una actriz que creo que se merece reconocimiento. Para mí. Yo también, me gustaba mucho en Dawson Crece. Sí, sí, sí, es que es de las pocas... Y me gustó mucho en esta, en Brokeback Mountain también. Efectivamente, es que es de... Precisamente, Dawson Crece es, junto con Peter Bishop, los dos actores que había en esa serie. Luego en la categoría de actor en drama tenemos a Jesse Eisenberg, que está fantástico en la red social, a Colin Firth en la película de Ramón, también conocida como El discurso del rey, a James Franco, a Ryan Gosling, que es un amor personal, y a Mark Wahlberg. Que habrá, que habrá que verle a Mark Wahlberg en The Fighter, porque en fin, todos sabemos quién es Mark Wahlberg. Sí, hombre, yo una cosa, o sea, los Globos de Oro te los puedes tomar en serio hasta cierto punto, ¿no? Pero sí que me ha dejado clara algunas cosas, y es que en drama tengo pendientes muchísimas pelis que suenan para los Oscar, y espero que poder verla o poder tener la ocasión de verlas antes de que sean los Oscar. ¿Qué más comento? Mejor, ah, bueno. Mejor película animada. Mejor película animada, están nominadas Despicable Me, o que es la de... ¿Cómo se ha llamado aquí? Ostras, Ana, me has pillado. Pues lo voy a mirar mientras. ¿Cómo entrena a tu dragón? The Illusionist, que esta también está... Esta es la que se ha llevado también el premio a los cines europeos. Ah, es la de Gru, mi villano favorito. Eso, la de, vale, Gru. Es igualito, vale. El título en español que el original, ¿eh? ¿Ves? Es que si yo leo How to Train Your Dragon, yo sé que es como te entrena a tu dragón. Pero si me ponen esto, pues no. No tenía ni idea del título original, vamos. Luego Tangled. Tangled, que es Enredados, que es la de Rapunzel, que tengo muchas ganas de verla. Y Toy Story 3. Toy Story 3, que es claro, tiene aquí Disney metido el pie hasta el fondo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso tiene dos nominadas. Claro, pero hacía años yo creo que Disney no se veía tan bien. Ya, bueno, es que Enredados tiene buena pinta. Sí, la verdad es que lo sí. Que suele hacer últimamente Disney para, y Disney. Para sí. Mí la última película de Disney así decente fue Encantada. Encantada. Sí. La de Anne Hathaway. La de Encantada. Joder, Encantada. ¿No sabes cuál es la de Encantada? La de Anne Hathaway. No. ¿La de imagen real o la de animación? Encantada, la de ¿cómo se llamaba? Amy Adams. ¡Ah, Encantada! ¡Ay, qué fan! Claro que sí, buenísima película. Bueno, divertida. Realmente como buena película para mí de Disney, la última, no sé... Tarzán, pero bueno. En la mejor actriz de comedia o musical están nominadas Annette Bening, Anne Hathaway, Angelina Jolie, Julianne Moore y Emma Stone. Por The Tourist. No, así, por todo. The Tourist. Julianne Moore y Emma Stone, por la que comenté en el podcast pasado de Rumores que, y Mentiras. Que es buena actriz, la verdad. Me sorprende que la nominen por una película como esta... Que ya pero es que lo hace, ya lo comenté, perdona, ya lo comenté cuando hablé de ella, de la peli, y es que ella en serio se come la pantalla, ¿eh? Sí, no, sí, está eso fantástica. Me lo creo, desde luego. Y luego de mejor actor en comedia o musical están Johnny Depp por Alicia en el País de las Maravillas, lo cual apoyo. Johnny Depp por The Tourist. Por The Tourist, que debe estar genial. Johnny Depp en The Tourist. Paul Giamatti por Varnished Version, esa cosa rara. Jake Gyllenhaal por Love and Other Drugs y Kevin Spacey, que me gusta mucho, aunque no he visto su peli. Y bueno, así por, las de lengua extranjera y las actrices también y esas cosas sí, ya las he, sí, sí, pero actrices de reparto y todo eso ya voy. Venga, vale. En película extranjera están nominadas Beautiful por México, España, que pensaba que no podían nominar, o sea, pensaba que no se podía, o es solo los Oscar lo que solo te puedes presentar por un país. No puede haber coproducción. Es que no sé. Ese tipo de cosas me sobrepasan. No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo anda el tema ese. Creo que más bien va por las que se estrenan en Estados Unidos sin más, creo. Vale. Bueno, pues Beautiful de México / España. The Concert de Francia. The Edge de Rusia. Que se llama Kapow. Kapow, Kapow. El título original es Kapow. A lo mejor estamos llamando imbécil a la madre de alguien. Desde aquí lo sentimos, oyentes rusos. I Am Love, de Italia, un título muy italiano. Lo sono l'amore. Lo sono l'amore. Y In a Better World, de Dinamarca. Que no conozco ninguna, solo Beautiful. Beautiful, sí, efectivamente. Bueno, The Concert tuvo bastante... Vamos, suena bastante esa película, pero tampoco la he visto, o sea que no puedo decir mucho. Bueno, de actrices de reparto, están nominadas Amy Adams, Helena Bonham Carter, Mila Kunis, Melissa Leo y Jackie Weaver. Ha tenido que estar muy bien en la película de Aronofsky y Mila Kunis para recibir una nominación, pero... Si te fijas, esto pasa como siempre. En las películas por las que están nominadas todos estos son siempre las mismas. The Fighter, The King's Speech, sí, Black Swan... Sí. O sea, son toda una repetición. O sea, han nominado, han cogido las películas que más nominaciones tienen o que más querían nominar y ala, han nominado a todos. Bueno, en actor de reparto están Christian Bale, Michael Douglas, por Wall Street, dos. Claro que bueno, sí. Dos. Hay que apoyar a este hombre, que tiene mucho mérito. Andrew Garfield, que es el de la red social, que pronto será, si no me equivoco, Spider-Man, ¿no? ¿O Superman? Spider-Man. Superman, da igual. Spider-Man. Es que se me cruzan las... Será Batman al final. Jeremy Renner, bien. Y Jeffrey Rush. Por el discurso del rey, claro. Por el discurso del rey. Evidente. No lo puedes evitar. Bueno, a directores están nominados Darren Aronofsky por Black Swan, David Fincher por la red social, Tim Hooper por The King's Speech, Christopher Nolan por Inception y David O. Russell por The Fighter. Vamos, o sea, todas las películas que están nominadas, sí. Todo. Sí, sí, o sea, es que los actores de todas esas películas están nominadas a todo. y bueno, a mejor banda sonora están nominados... Ay, espera, estoy mirando... Sí. Alexander Desplat por The King's Speech, Danny Elfman por la película de Tim Burton de turno, A.R. Rahman, Trent Reznor y que me gusta mucho, por cierto, su banda sonora de red social, y Hans Zimmer por Inception. Y me he saltado en la lista mejor guión, que están nominadas 127 horas. Qué raro. De Danny Boyle, sí, es Danny Boyle. Lisa Gorochenko, como se diga su apellido, Stuart Bloomer por The Kids Are Alright, que es otra de las que se la ha nominado a mil cosas. Christopher Nolan por Inception, David Sider por El Discurso del Rey, Aaron Sorkin por la red social, Aaron Sorkin for the win. Sí, sí, seguramente tiene pinta de que si no se lo lleva, seguro que en los foros de todas las webs del mundo empezarán a decir tongo, tongo. De las canciones solo voy a comentar que están nominadas dos de Burlesque. ¡Ah! Y en fin. Bueno, no. Mejor que no el año de Encantada, precisamente, que eran nominadas cuatro. Las cuatro de Encantada. Ya, bueno, no habría otra cosa. bueno, ya la categoría de series no, ya, las series ya no tienes corresponde. Tu espacio para, bueno. Sí, no corresponde. Pero vamos, me parece muy concentrado todo en las cinco películas más nominadas a todo. Sí, quiero comentar. Pues sí, espera, ¿dónde está aquí? El top de pelis nominadas, la más nominada es El Discurso del Rey, que tiene 7 nominaciones. Luego está The Fighter, que tiene 6. La Red Social, que tiene 6. Y Black Swan y Inception, que tienen 4 cada una. Y The Kids Are Alright, que tiene 4. Y una cosa, no, es como. Está súper descompensado. la categoría de drama con la de comedia. O sea, totalmente. O sea, es que todas las de comedia me parecen una broma. Sí, las de drama son como todas peliculones o peliculones en potencia. Y la otra es como, ¿pero qué me estás poniendo aquí? Sí, sí, de hecho, hablaba con Entigo esta mañana del top 10 de las películas más nominadas. Las cinco primeras, que son las que he dicho, como top 5 me parecen estupendas. Pero luego te vas al top 10 y empiezas a ver Alicia en el País de Maravillas, vamos, es que Burlesque, mira que ha habido películas. The Tourist. Sí, sí, sí. Es que ahora mismo se me ocurren Kick-Ass o Scott Pilgrim, que dices, vamos a ver, que esté ahí Burlesque, es como... Y, es que claro, me he acordado, la de The Concert era la de la otra película que hizo Melanie Logan, la de Malditos Bastardos, que se estrenó tarde, por ahí. La rubia. Sí, efectivamente. Vale. Para que la gente se ubique, sí. La ubico. Y creo que poco más que comentar, salvo decir a los oyentes, ¿qué os ha parecido estas nominaciones? ¿Cuáles son vuestros favoritos? Decidnos. Creo que no, en comedias perdonamos que no nos digáis nada, porque es un poco lamentable. Pero en drama la verdad que hay para hablar y hablar, porque... Si queréis hacer vuestra pequeña quiniela, os invitamos a ello. Sí, podéis hacer la quiniela. Yo desde aquí ya digo, el discurso del rey se lo va a llevar todo. Y a lo mejor la red social se lleva guión. Ya está. Soy así de bestia. No digo que sea lo que yo quiera, digo que es lo que va a pasar. Yo estoy básicamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y es que además es como en la categoría de televisión, que está muy bastante claro quién se va a llevar las cosas. Pero bueno, veremos. Me muero. Bueno, pues como te mueres, ¿qué tal si ya pasamos a la siguiente sección? Y hablamos de las últimas películas que hemos visto en la última película. Pues ya es hora de comentar las últimas películas que hemos visto en la última película. Si quieres, empiezo yo. Empieza, a no ser que tengas demasiadas películas, hayas ido a 10 festivales más y no tengamos tiempo. Sí, empieza. Pues voy a empezar así rápidamente con Alien, porque en una... Es estreno de este año, ¿verdad? Sí, esa estreno mundial... que me dio por verla otra vez con mis amigos y tal, aprovechar el DVD. Y tengo que decir que aguanta muy bien los años, que hace ya 20 años, que ahora no sé sumar. No, sí, 30 años. No sabe sumar. Sí. No sabe sumar. Hace 30 años de Alien y parece mentira, pero la verdad es que se mantiene muy, muy, muy bien. Aguanta la tensión y aguanta todo ese el rollo molón que tiene extraterrestre, nave, ciencia ficción, etcétera. Evidentemente en tema de vestuario, peinados y algunos efectos y tal, pues bueno, canta como no. Pero la ropa interior también. Y la ropa interior, sí. Pero no sé, pensaba que tenía miedo de volverla a ver y tengo que decir que aguanta muy muy muy bien el paso. Tengo ganas de seguir, creo que voy a seguir con la saga para ver qué tal evoluciona la cosa. Es una película que he revisionado varias veces y con el tiempo, y la verdad es que para mí sigue manteniéndose como el primer día, vamos, no veo que vaya mal. Me sigue provocando la misma tensión y lo mismo que la primera vez que la vi. Me acordé cuando estaba viendo y me empecé a reír yo sola como una tonta cuando el maldito gato de las narices, Jones, y me acordé de Community, del capítulo de Halloween. Sí, sí, sí. Que hacen la parodia y me empecé a reír en ese momento, que es súper tenso. Mis amigos me querían matar, en fin. Que aguanta muy bien Alien, solo quería comentarlo. Y si quieres hablar ahora tú de Harry Potter. Harry Potter, sí, porque aprovechando que se ha estrenado la última, yo no he ido a ver la última. He visto las dos anteriores y para empezar comentaré el Harry Potter y la Orden del Fénix, que, bueno, es una película que está un poco, ¿cómo decirlo?, fuera de la línea general de la serie hasta ese momento, por así decirlo, porque... digamos que la saga de Harry Potter en el Cáliz de Fuego tuvo un bajonazo tremendo, al menos para mí, y en la Orden del Fénix resurge, como su mismo nombre indica, como su título, y hace una película más que decente, que mantiene en tensión muy bien al espectador, que no tiene momentos aburridos y que, vamos, básicamente es una película de aventuras muy solvente, y eso es lo que le pedimos a Harry Potter, o lo que debíamos esperar de Harry Potter. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir de esa película. Bueno, pues yo voy a seguir con mi maratón Sitges que me hice también el fin de semana, empezando con una que se estrenó, una francesa que se llama Siete Días, que no sé qué, la verdad es que tengo opiniones encontradas. Siete Días habla, vamos, cuenta la historia de un padre que a su hija la cogen, tiene su hija de 13 años, la cogen, la violan y la matan y la dejan por ahí tirada en una cuneta. Y él se vuelve, capturan al que lo ha hecho y tal, y él se vuelve tan payá que le rapta y se lo lleva para vengarse y castigarle durante 7 días. Y el tema es que la película está muy bien, construye, o sea, es el, un, para ser una película de terror que está vendida como película de terror en plan casquería y vísceras y demás, se mete muchísimo en toda la explicación de los todas las motivaciones y lo que sufren y demás de todos los personajes, los dos padres, el propio asesino y tal, y gente, porque el asesino había violado a otras niñas y tal, y también están involucrados el resto de las familias. Y se para mucho en todos esos detalles y tiene muchas analogías y muchas metáforas ahí, porque se va a un bosque y no sé qué y pasan muchas cosas, en fin, tampoco quiero desvelar nada, y está muy bien en ese sentido, pero el problema es que todo se va construyendo, porque además va con cuenta atrás, día 1, día 2, tal, bueno, cuenta adelante más bien. Y lo que pasa es que estás esperando al séptimo día, al gran séptimo día, porque va subiendo la violencia, ¿no? Nunca es extremadamente explícita ni nada, pero esperas que el séptimo día sea apoteósico, y no lo es. Entonces ¡Spoiler! No, a lo mejor a otra persona le gusta, pero lo que sí que yo la recomiendo, pero sabiendo que es una película que está más centrada en todo lo que hay detrás del tema de la violencia que en el propio asunto porque como está vendida en ese sentido, y en Sitges la vendía, en el tráiler lo vendía en ese sentido, en el sentido del un tío que viola y hace mucha pupita a otro y mira y sesos y vísceras y tal, no va de eso. Y nada, pues vaya bajón, madre mía. El decir que el director no es su primera película, todo lo que ha hecho han sido series canadienses muy interesantes todas, seguramente. Probablemente. Todas, por lo que he visto en su perfil de IMDb, todas son rollo vampiros y rollo sobrenatural. Ah, qué bien. Este es su primer acercamiento al drama. O sea, que drama. Probablemente sea el director de la serie True Blood, pero en versión canadiense. No, pero en serio, la película está bien si no esperas lo que yo esperaba de ella. En ese sentido te decepciona, porque nosotros cogimos unas cuantas pelis para, pues eso, porque queríamos ciclo Sitges. Y no te encuentras un dramón ahí, tipo adiós pequeña adiós. No, pero en fin, que está bien, pero no es lo que se puede esperar de ella. Bien, pues continúo yo, si te parece. Sí, más Harry Potter. Hablando de Harry Potter y el misterio del príncipe, que es la siguiente entrega que he visto. Y se nota aquí que retoma de nuevo el guionista habitual de la saga, Steve Kloves, los mandos del guión. Porque la anterior estaba escrita por, adaptada por Michael Goldenberg, que lo hizo bastante bien en esa película, como he comentado, La Orden del Fénix. Y en El Misterio del Príncipe, pues tenemos la que sin duda es la película más floja de todas, y las que he visto al menos, me falta por ver, como ya he dicho, la última. Tranquilo, la más floja, ¿no? La séptima es una de las mejores. Sí, o sea, es una película floja, muy floja, que dura demasiado, que no transmite tensión, que lo que le ocurre a los personajes es como, vale, pues muy bien, pues me alegro mucho, que los secretos que hay en el libro, en el guión, están como tan totalmente diseminados y como que no se les da importancia, y que cuando se desvelan pues te quedas igual. Entonces no has sabido llevar la historia bien en esta entrega, y creo que, vamos, a mi modo de ver, el director David Yates está como cansado de dirigir Harry Potter. O sea, es como, hay que dirigir otra, pues se dirige otra. La verdad, ya lo he comentado con más gente, me parece que el hecho de elegir a directores como David Yates para dirigir las películas de Harry Potter le hace bastante daño a la saga, porque hay mil millones de directores que podían imprimirle personalidad y mucha más tensión y mucha más garra desde el punto de vista narrativo a las películas de Harry Potter, y con este estilo británico que tienen de rodarlas, pues se pierde todo eso. Pero vamos, ya digo, tampoco es para defenestrarla por completo como hacen muchos. O sea, a mí me parece una película que está bien, vamos, que no es que sea ninguna maravilla, no es muy mala, pero eso, tiene momentos de... pues vale, le ocurre algo a un personaje y dices, bien, vale, muy, estoy de acuerdo, pero cuéntame algo que me interese más o que me emocione más. A mí el gran problema que tiene esta es que se llama Harry Potter y el Príncipe Mestizo, y del Príncipe Mestizo hay un 1% en la película. O sea, que está, que lo que dices tú, está todo como muy diluido. Ojo, no Príncipe Mestizo, pero... porque es el misterio del príncipe, para ser políticamente correctos y no ofender a nadie. Vale. Pero sí, el original era mestizo, sí. Y no sé qué iba a decir, se me ha ido. Así que David Yates sí que tienes razón en lo que dices, pero por ejemplo en la séptima lo ha hecho muy bien. Es la mejor que ha dirigido de todas las que ha dirigido él. Claro, sí, te digo, la anterior sí que me gustó bastante y la dirigí también. Y en esta, pues lo que digo yo, que lo que principalmente cambia es el guionista, y creo que es lo que más se nota, que no está muy bien condensada la historia del libro para poder rodarla. Creo que es su mayor problema, y que dura mucho más. Y dices, vale, ¿por qué me haces una historia que dura mucho más y luego realmente lo que me cuentas es como si no fuera relevante, como si no me emocionara en absoluto? Es muy extraño. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero una cosa que le doy a su favor es que en el libro, en este libro hay muchísimo drama adolescente que saben salvar muy bien en la película con comedia y tal. Por lo menos eso se hizo entretenido de la película. Que le hizo un poco. Sí, lo que pasa es que, claro, en la anterior película, en la de La Orden del Fénix, tenías a esta actriz. Se me ha ido totalmente el nombre ahora mismo. ¿Quién? ¿A Jenny? La nueva profesora. La profesora inquisidora, esta. Ya, la. Umbridge, dices. Bueno, tú dices la actriz. Sí, bueno, da igual. Que ese personaje le da un rollo buenísimo a la película. Y por la actriz que es, ¿no? Y claro, en este se echa de menos tener un personaje así que te atraiga y que tenga buenos momentos. En esta película, ya digo, no sobresale nada en especial. Es muy, muy plana. Cuenta. Ahora me toca a mí, sí, vale. Bueno, pues sigo con las pelis de Sitges. Y he visto otra que se llama Chat Room, que es la nueva peli de Hideo Nataka. Nataka. Estoy disléxiquísima hoy. Es de Hideo Nakata, que es el director de The Ring y Dark Water y demás. No es japonesa, es inglesa. De hecho, vamos, está rodada en inglés. Y me ha gustado mucho, tengo que confesarlo. Quizá no sea una película excepcional, pero bueno, contó así, sin desvelar demasiado, que cuenta... los protagonistas son 5 jóvenes, a cada cual más rarito y perturbado, que se meten en un chat, como el nombre de la película indica, y digamos que la película crea como un espacio propio para representar el chat donde ellos se encuentran. Entonces, bueno, juega con las normas del espacio, las normas de los chats, y luego cómo interactuar entre ellos y cómo les afecta su vida personal, y cosas que no voy a desvelar porque realmente es la gracia de la película, así que no lo voy a contar. Pero es muy interesante porque... los personajes son muy peculiares y es todo como muy intenso lo que cuentan, y además visualmente está muy lograda. El tema de la habitación esta que crea, aparte, todo como muy saturado, para cada uno tienen una habitación que les representa. Entonces, no sé, es muy interesante a nivel visual y a nivel de personajes, y aunque a veces se pierda un poco la idea en el devenir de la película, de lo que quiere contar, está un poco como todo diluido, que no sabes muy bien exactamente qué es lo que quiere decirte con todo eso. Creo que es muy interesante de ver, y eso, vamos, que yo recomiendo Chat Room. Está ya disponible para ver en buena calidad por medios que no quiero comentar. Tienes que comentaba antes era Imelda Staunton, que era que hacía un papelazo en Harry Potter y la Orden del Fénix, de verdad. O sea, solo por ella ya vale la pena ver esa película, porque está que se sale. Pues por mi parte, he seguido con mi ciclo personal de Wes Anderson. Si en el anterior episodio comenté que había visto Bottle Rocket, su primera película, en esta he visto Academia Rushmore, o Rushmore en el título original, que es su segunda película, co-guionizada con Owen Wilson, que, por favor, Owen Wilson, deja la actuación y dedícate a hacer guiones. Gracias. Si me hace caso, ya sabes a quién dar las gracias, ¿eh? A un servidor. En fin, es una película que ya sí que tiene todos los elementos típicos del cine de Wes Anderson que hemos visto en películas más modernas como Los Thunderbolts o Life Aquatic, con todas sus manías, sus idas de olla, muy bien producida. O sea, ya aquí la producción ya se nota que es mucho mayor que la anterior, que era de muy muy bajo presupuesto. Y tiene de protagonista a Jason Schwartzman, que si no recuerdo mal es conocido por cosas como una serie que se llama Bored to Death o algo así. Sí, sí, Bored to Death. Y bueno, que hace poco apareció en Scott Pilgrim y poco más. La verdad, no tiene una gran filmografía, salvo con el propio Wes Anderson y alguna cosa así muy concreta, como por ejemplo María Antonieta, donde estaba haciendo de Luis XVI. Hace de un chaval de 15 años que está en una academia privada y es un estudiante horroroso, pero horroroso de verdad. O sea, el tío no da una. Pero a cambio es un tío que está en todas las actividades extraescolares posibles. Presidente de todo. O sea, presidente del club de ajedrez, club de esgrima, club de bolos, todo lo que te puedas imaginar. Y claro, no, le van a echar y el pobre hombre pues no sabe qué hacer para que no le echen, porque a él le gusta mucho la academia está privada. Tiene una relación un poco especial con un millonario que ha invertido pasta en la academia esta, que es Bill Murray, casualmente. Qué grande. Y se enamora. ¿Cómo te gusta? Sí, y se enamora el chaval de una nueva profesora que es Olivia Williams. Que casualmente, sin que yo me lo propusiera, Olivia Williams actúa también en otras películas que he visto últimamente, que es El Escritor. Sí, vamos, una conexión ahí tremenda con 12 años de diferencia. Que es una actriz, por cierto, que me gusta bastante. Aparece también en An Education, haciendo de una profesora, que no recuerdo el nombre. También está Brian Cox, actor que recordaréis por las películas de Burr, que es uno de los malutos. Hay muchos malutos. Aparece también Luke Wilson, que tiene un pequeño papel que tampoco es que sea nada, o sea, aparece haciendo otra vez de Luke Wilson, la verdad, pero sin hablar mucho, así que no se nota demasiado que hace otra vez del mismo, y tiene un pequeño papel de nada Connie Nielsen, o sea, como veréis, aparece un montón de actores aquí tremebundos. Y bueno, la historia básicamente es un triángulo amoroso que se forma por el protagonista con su amigo el millonario, y cómo intenta seguir en la academia o salir adelante con lo que él hace, que por cierto también se dedica a hacer obras de teatro. Hace adaptaciones de películas y cosas así en obras escolares. Cosas como Algunos Hombres Buenos o películas de guerra ambientadas en Vietnam, cosas por el estilo. Es bastante bizarro todo. Y muy graciosa y mucho mejor, yo creo, que su ópera prima, que la ópera prima de Wes Anderson, la verdad. Es muy recomendable. Y lo gracioso es eso, ver a Jason Schwartzman haciendo de un chaval de 15 años en una película pues de hace, sí, como he dicho, de 12, que él ya tendría una edad bastante más avanzada que esos 15 años. Muy bien. Joder, me la apunto porque has hablado con mucha pasión y tú eres muy frío hablando. Pues sigo yo con otra de mi ciclo este de Sitges, la última, que es Thirst, de Park Chan-wook, que no digo el título original porque, en fin, no puedo. Park Chan-wook, conocido por otras películas fantásticas como es Old Boy y Lady y Mr. Vengeance, también, que están muy bien. Thirst va de un cura que se ofrece unos experimentos que salen mal y se convierte en vampiro. Entonces, y luego va persiguiendo a jovencitas. Exactamente, no. Consigue una forma muy, vamos, no dañina de de obtener sangre, porque aquí no es que necesite sangre para comer, es que necesita sangre para que no le salgan esputos en la cara. Digamos que de lo que va, aparte del hecho de que se ha convertido en un vampiro y tiene que vivir con ello, es que se enamora, vamos, no es que se enamore, pero empieza a salir o a enrollarse con la mujer de un amigo suyo que vive, que tiene una vida de mierda, la chica. Y el tema es que la película tiene momentos cómicos dignos de estas películas asiáticas idas de olla, súper geniales, y gores también, y luego se le pira totalmente la pinza y no sabes qué estás viendo. Es como, yo la verdad es que me lo pasé bien, porque al final estás de cachondeo y te acabas riendo, pero me decepcionó muchísimo porque Park Chan-wook es un director que me gusta, me han gustado muchísimas de sus películas, bueno, las cuatro que he visto me han gustado mucho, y me esperaba bastante de esta, que además habían hablado bien de ella en el festival y tal, y me ha decepcionado por eso, porque además de que es larguísima, dura demasiado, no sabe, o sea, digamos que la historia cabalga entre muchísimas cosas que no tienen mucho sentido. Empieza por él y el hecho de que se convierte en vampiro y cómo lo soluciona, luego de ella, luego de los dos, luego se olvida de él y vuelve a ella, no sé, es todo como muy lioso. Lo único bueno que tiene es que habla de todo el ciclo del vampiro, ¿no? Desde que no se queda en y consigue a la chica, sino que va todavía más allá, y es curioso cómo lo lleva hasta el final, pero más allá de los momentos curiosos de autoparodia, no creo que salvase nada de la película de Thirst. La verdad es que no me la has vendido muy bien. No pretendía venderla. No sé, no realmente, si me dices que fuese una de estas que están ida de olla, que te estás riendo toda la película, o pues eso, que te pones en modo True Blood y te ríes, te pasas un buen rato con las idas de olla, vale. Pero no, ni siquiera sirve en ese sentido. Así que te toca. Por mi parte, haciendo aquí un pequeño mini homenaje a Leslie Nielsen, he visto nada más y nada menos que Planeta Prohibido. Chan, chan, chan. Una película clásica de ciencia ficción, clásica de 1956, clásica. Repito lo de clásico para que si alguien ve esta película después de escucharme hablar de ella no se lleve una decepción. En la que está Leslie Nielsen haciendo el capitán de una nave espacial que va por ahí por los mundos del universo, yendo al rescate en un planeta lejano llamado Alter 4, de una expedición que partió hace 20 años y de la que nunca se supo nada más. Y al llegar allí se encuentran con que todos están muertos menos uno, un doctor en filosofía, que dice, joder, tiene huevos, seguro que había ahí militares, marines, y solo sobrevive el doctor en filosofía. Bueno, pues es así. El saber nos hará libres y vivos también. Y se encuentran con una situación muy extraña, porque además el doctor este que ha sobrevivido en el planeta tiene una hija. Tiene una hija que ha crecido sin la compañía de ningún hombre en todos esos años, en 20 o 19, los que sean. Y, en fin, es, como ya digo, ciencia ficción muy de la época, es decir, es lentilla, se basa sobre todo en diálogos y en momentos que básicamente yo expresaría como teatrales, por decirlo de alguna forma, muy típico de la ciencia ficción de esa época. Pero eso sí, no es la típica de que se vaya por monstruitos y cosas así efectistas, no. Es, ya digo, mucho diálogo y momentos bastante emocionantes a base básicamente de diálogos. Tiene una cosa muy graciosa que es, presentan a Robbie the Robot, un robot que básicamente es un tío con un traje encima muy raro, como si fuera el de Michelin, la mascota de Michelin, y una cabeza muy extraña. Que además anda muy despacio porque, claro, no se puede mover mucho con el traje del pobre hombre que esté dentro. Y aparte de Leslie Nielsen, está Anne Francis, que es la hija del que aparece ahí en el planeta, que es la típica starlet rubia que está ahí enseñando piernas y poco más, y figura ahí, y muy bien. Y básicamente sirve para hacer chistes de guerra de sexos en la serie, en la película. O sea, es en plan... o sea, nada más verla, la tripulación de una nave que aparece ahí empieza a hacer chistes de, uy, lleva 20 años aquí sin la presencia de ningún hombre. Pues nosotros llevamos un año aquí en el espacio, todos juntos, no sé qué. Bueno, en fin, es bastante poco sutil lo que ese tipo de cosas que hace. Y como siempre, hay una trama de amor entre el protagonista y la mujer esta, para no decepcionarnos. Y en fin, es recomendable si os gusta ese tipo de cine de ciencia ficción, pero no creo que sea para todo el mundo, más que nada por eso, porque la narración es lenta y no tiene ningún elemento del cine de ciencia ficción que se pueda hacer en la actualidad. Pero vamos, la interpretación de Leslie Nielsen, por ejemplo, está muy bien y es bastante creíble, uno de sus pocos papeles así más sobresalientes en algo serio. O sea, quieres hacerle un homenaje y te pones a ver una de sus películas serias. Claro, por supuesto. Y hacerlo con una tarifa como... Eso es muy fácil. Así. Eso sí es lo fácil. Bueno, pues yo voy a pasar fugazmente por dos de las películas que he visto, que han sido... Vaya Santa Claus. Peliculón. y los Gremlins. Y las quería mencionar porque vale que es verdad que... Bueno, sobre todo Vaya Santa Claus. Quizás no sean las mejores películas del mundo, pero no sé. Habla por Vaya Santa Claus, ¿no? Porque por eso he dicho Vaya Santa Claus. Pero la pusieron en la tele, no pude evitar verlas y he vuelto a descubrir. De las dos descubrí que las me siguen gustando tanto como antes. Vaya Santa Claus la tengo. Sé que es una chorrada, sé que Tim Allen es insoportable, a pesar de que yo era un fan de Un Chapuzas en Casa, todo hay que decirlo. No, realmente me gusta Tim Allen, ahora que lo pienso. Yo creo que me viene por Vaya Santa Claus, que eso, cuando era peque me gustaba mucho, que la vi con 10 años o así, o con 11 años, no lo sé. Y estaba enamorada además del elfo ayudante de Santa Claus. Y no sé, es por nostalgia. La estuve viendo y ¡ay! Sigue igual. Lo que pasa es que es una película tan familiar que, visto ya de más mayor, pierde un poco el encanto, más allá de, evidentemente, del tema nostálgico. Sin embargo, los Gremlins sigue siendo tan grande como siempre. Ahí sí, señora. Por los Gremlins, sí, por que... The Win. Totalmente. Además, Gremlins 1 y Gremlins 2. Solo vi la 1 porque es la que echaron en la tele, pero nada, genial. Me la sé de memoria y me da igual. Mencionar lo genial que es el momento Blancanieves de la película, que siempre que lo veo me hace muchísima gracia, cuando están todos en el cine y de repente se ponen ahí todos, ay, oh, es súper gracioso. En fin, el que no haya visto los Gremlins ya es hora, y el que haya visto los Gremlins ya es hora, y el que no los haya visto, qué mejor época que la Navidad que ponerse a ver. No es que sean películas navideñas especialmente. Es navideña. Sí, está ambientada en Navidad, ocurre en Navidad y eso tiene como muy... Y tiene un mensaje navideño muy claro. Tiene un mensaje. Sí. Ay, haz vale, caso al chino de la tienda de animales, básicamente, es el mensaje. Sí. Eso, que ahora la Navidad es un buen momento para haceros un mini maratón con las dos de los Gremlins. Y eso. Y antes, te dejo yo que termines con lo tuyo antes de ponerme con mi poma, con mis pomas que vienen después. Bueno, pues, como he dicho antes, como ha ganado tantos premios y tanta relevancia el escritor de Ghostwriter de Roman Polanski en los premios europeos de cine, aproveché para verla por fin, que la tenía pendiente, y la vi. La vi, una película protagonizada por Ewan McGregor, uno de mis actores favoritos. Bien. Que hace de un típico escritor negro. En español se dice negro, lo siento, es así. En inglés se dice ghostwriter, que básicamente es el que escribe algo a alguien sin poner el nombre. En este caso se trata de un escritor a que contratan para escribir la biografía, la autobiografía, del ex primer ministro del Reino Unido, al que da vida Pierce Brosnan, que yo creo que es genial en su papel, o sea, no pueden haber elegido a otro, lo hace muy bien, de James Bond a ex primer ministro, perfecto. Y bueno, básicamente hay un tema turbio ahí, porque el anterior escritor que habían contratado murió en extrañas circunstancias, y este hombre se viene con que tiene que retocar el manuscrito del anterior escritor y ponerlo todo a punto en menos de un mes, así, a lo bestia. Porque sí, porque ya se les va de plazo y han pagado una pasta por la autobiografía del ex primer ministro. Hay otros actores por aquí que aparecen, que a lo mejor algunos suena, como James Belushi, que aparece un poquillo, Timothy Hutton, que también aparece por ahí, también aparece King Cattrall, que, vamos, todo el mundo la conocerá por ser Samantha en Sexo en Nueva York o por hacer de ese maravilloso personaje en esa película que era Maniquí, ¿no? Un clásico de los 80. Y aparece Olivia Williams, la profesora que he comentado antes en Rushmore, haciendo de la mujer del ex primer ministro, en un papel muy bueno y en el que demuestra que realmente es una actriz más que solvente. La película es un thriller muy clásico, pero clásico, clásico, hasta decir basta, que apesta a Alfred Hitchcock por todas partes, pero en el buen sentido, o sea, coge lo bueno de sus películas, pero muy bien modernizado y demás, sin copiarle ni nada por el estilo como hacen otros, y con la gran capacidad visual que tiene Roman Polanski en todas sus películas, que es un genio en esas cosas. Está muy bien contada, tiene momentos muy buenos de tensión y de no de giros argumentales, efectistas y demás, huye de eso, y es lo bueno que tiene. Y el guión es algo genial, porque es el típico guión que según estás viendo la película, va, dices, bueno, la película está bien, me va manteniendo tensión, y cuando llegas al final y todo se une y se desvela la trama que has estado viendo, dices, ¡ah, amigo! Y según pasan los minutos de ese final, vas atando cabos y te vas dando cuenta de que el director te ha llevado por donde ha querido y que realmente es mucho más de lo que aparentaba. La verdad, muy recomendable esta película. Pues de una muy recomendable pasamos a la maravillosa Burlesque. ¡Qué bajón! Que hemos hablado más de Burlesque que de cualquier otra película buena en este podcast. ¡Qué bajón, por Dios! Bueno, bajón no, a medias. Es que, bueno, la semana pasada fue el preestreno de Burlesque en Madrid. Vale, para mí es bajón porque yo no pude estar ahí al lado de Kristen Bell. ¡Uy! Que se lo pone ñoño. Vino, como ha dicho Ramón, Kristen Bell, Cher, Cristina Aguilera, el chico protagonista, que no sé cómo se llama y realmente no me importa mucho, y el director, que es Steve Antin. Estuvo bien el preestreno, bueno, ves ahí a las estrellas. Fue súper curioso el momento. Había muchísima gente fuera, en el photocall, por donde iban a pasar todos ahí pues firmando y tal, y los que teníamos la entrada pues ya estábamos dentro. Y en la pantalla del cine nos ponían imágenes de lo que estaba pasando fuera. Y cuando ya de repente llegaron bastantes famosillos de estos de Chichinabo y tal, y cuando ya llegaron los invitados de la película, entró primero Cristina Aguilera. La gente empezó, hubo un murmullo como diciendo, mira, ya empiezan a llegar la gente. Pasó Cher, un ruido general. Pasó Kristen Bell, nadie hizo ni puto caso. Y pasó el chaval protagonista. Y fue como una fiesta dentro del cine, lo cual demostró que el 99,9% de lo presente eran mujeres heterosexuales y hombres homosexuales. Que es que estábamos ahí, hubo una gracieta. Bueno, o sea, estaba bien el ambiente que había ese día en la sala donde era el preestreno. Fans de Crepúsculo, os odio. Sí, sí. No, no era fans de Crepúsculo. Había muchísimo fan de Cher, estaban ahí como locos. Y la pobre Kristen, yo que estaba, y además fui con amigos, y estaba, cada vez que la veía o hablaba o algo así, era como, ¡ay, mira la que mona es! Y mis amigos estaban como, pero Adri, supéralo, vale, que está Cher. No quiero superarlo a mí, Cher, me da igual. Yo quiero a Kristen Bell, la amo. Ay, pobrecita, cómo la han ignorado en general y qué chorrada de preguntas han hecho. Lo de siempre. ¿Hablas español? Un poquito. Eso es todo lo que sí, se han preguntado. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? ¿La paella? ¿El jamón? Sí. No, ¿qué? Ay, por bueno, favor. Que estaba ahí Boris para presentar el evento y lo mismo ¿Boris? Le preguntó a Cher. Sí, estaba, pues sí. Boris, cuando dentro del cine, fuera no dentro, cuando pues presentó a los actores y al director y tal, y presentó un poco la película y les hizo una pregunta a cada uno. Y a Cher, a Kristen Bell, la preguntó. ¿Qué tal? ¿Qué le parecía haber hecho de mala? Y ella dijo toda mona, ay, es que ser mala es divertido. Y eso fue toda su intervención en el evento. Qué lamentable. Sí, y a Cher le preguntó si había comido paella. Y fue como, ¿en serio, Boris? ¿En serio? Pero bueno, en fin. Más allá del tema del evento, que estuvo divertido y tal, la película es todo lo que se podría esperar de ella. Un horror. Es muy mala, todo lo que dijimos en aquel Rebobine, por favor, es totalmente cierto. Es la típica historia de la niña que quiere ser artista y tal y cual. La morena es mala. ¿Te acuerdas que dije las morenas son sí. malas? Pues Kristen Bell sale morena y es la mala. El problema de Burlesque es, yo me lo pasé bien, ¿vale? Porque también, bueno, estás ahí metido en el rollito y te lo pasas bien. Pero el problema es que se queda a medias de todo. No consigue ser una maravilla trash como es Showgirls para reírte de ella o con ella. Tampoco es naif, simpatiquilla como puede ser el Barcoyote. Y por supuestísimo no es Chicago o un musical del estilo, ¿no? Cabaret o los que sea. Y el problema es ese, que como no define su tono, tiene momentos muy paródicos que están muy divertidos, tiene momentos que no pretende ser divertida pero te ríes de lo absurda que es, y luego tiene momentos demasiado serios que dices, a ver, que no eres Chicago, no lo intentes. Pero bueno, como placer culpable puede valer. Yo me entretuve, también es verdad que tenía ganas de pasármelo bien y me dejé llevar y tal, y en fin, la gente bailaba y aplaudía en los números musicales, un poco el rollo este de los preestrenos. Y destacar las dos baladas que se cantan en la película, que están muy bien, la verdad, que les cantan Cristina y Cher, evidentemente, y luego que no hubiese un dúo entre ellas dos me dejó flipada. A lo mejor es que no rodaron juntas. Si no rodaron juntas, lo han hecho muy bien, Pegaron los planos ahí con pegamento. Sí, sí, sí. No, pero me sorprendió mucho, que las tienes a las dos ahí juntas. Un planito, o sea, un medio número musical de las dos es lo mínimo, ¿no? Y luego Kristen Bell, que también me fastidia, que la utilizan como promoción, que tampoco lo entiendo, porque no, tampoco es que sea aquí la estrellaca. Y aparece en total como 5 minutos en toda la película. Y encima no canta. Porque, bueno, por el rollo de la película, que ellas cantan en playback y tal, y claro, luego ya Cristina Aguilera con su voz, y ya se ponen a cantar en directo, y el bar empieza a resurgir y tal, ¿no? Que ahí es donde arranca. Bueno, pues como cantan en playback, ella que sabe cantar, ni siquiera eso, es que ni siquiera tiene medio número, Kristen Bell. En fin, indignante. Kristen Bell, por favor, haz la película decir... ya de Verónica Mars. Déjate de hacer esta mamarrachada. Sí. Eso le grité, ¿verdad? La pobrecita, cada vez que le hacen una entrevista, bueno, la pobrecita no, ella es un como supéralo, ¿vale, Kristen? Siempre dice lo de, yo haría la película de Verónica Mars. Como, a ver, que no la van a hacer, que no la va a ver nadie, ¿vale? Pero bueno, que no sé qué iba a decir, que eso, no sé qué iba a decir, da igual. Ah, sí, ya sé qué iba a decir, que estaba recapitulando. El 95% de la población... evitar esta película, obviamente, y luego ese 5% que seáis capaces de verla con la mente abierta, con ganas de pasar un rato bien y reíros de su absurdez y tal y cual, probablemente lo paséis bien. Yo me entretuve y tal y cual, pero en fin, es Burlesque. Está nominada a mejor comedia musical en los Globos de Oro. Lo mismo ahora repunta y en la más taquillera en todo el mundo. Igual. Y decir que casi me sangran los oídos cuando en la música de los créditos es una versión de Cristina Aguilera de The Beautiful People de Marilyn Manson. Y empecé yo, no, y los chicos que iban conmigo, todos gays, no tenían ni idea, evidentemente, de lo que estaba, vamos, de la canción de Marilyn Manson. ¿Y qué te pasa? Y yo, pero por favor, ¿qué dices? Si mola. Y es como, pero ¿cómo que mola? Buscarla, por favor, es terrible, es para morirse. En fin, eso, Burlesque, Poma, obra maestra. Ya solo me queda a mí la última, que es otra mamarrachada que he visto, que se llama My Girlfriend's Boyfriend, que es la superestrella absoluta de la película, es Alyssa Milano. Madre mía, Alyssa Milano, ¿dónde te has quedado? Haciendo esto. Y Christopher Gorham es el chico protagonista, y luego hay otro. Típico triángulo. Me apetecía una película tontita de estas para irme a dormir. No sirve ni siquiera como moñez absoluta. De, en plan, para mi monstruo Choni. Es súper absurda. Va sobre un tío que quiere ser escritor y conoce a una chica que entonces le inspira y es súper feliz y todo es súper feliz y súper estupendo. Pero claro, tiene otro chico con el que sale que es totalmente distinto a este. Y entonces, claro, la chica no sabe qué hacer con los dos chicos. Y encima, luego al final hay un giro súper absurdo. Pero, ¿esto es una comedia adolescente? No es adolescente. Ella por eso lo digo, es que años, me estás dando a entender un argumento que dices, esto es típico de una comedia de estas de adolescentes, pero a ver, Alyssa, que tienes 40 años, por favor. Sí, no, ella es una camarera que trabaja en una cafetería Que sí, que no, además que no quieren hacerla que aparente menos, 35 por lo menos. Y entra el chico, que es el típico escritor fracasado que tiene muchas ganas pero no, tal, no inspiración. Y entonces tienen ahí su diálogo de ¡ay, qué interesante me pareces! Tal y cual. Y empiezan a salir. Y entonces la chica esta conoce por otra parte, bueno, también en la cafetería, a otro chico que es todo lo contrario, que es súper exitoso, que tiene muchísima pasta, un cochazo, la lleva a áticos, la lleva a jugar al golf. El caso es que no cae en lo de siempre de que el rico es el borde asqueroso al que odias. No, la verdad es que los dos chicos son muy majetes, con los dos se lleva genial, con los dos quieres que acabe. Bueno, realmente yo quería que acabase la película. Y eso, y luego al final tiene el giro absurdo de la vida, no sé, que se cree Saw o algo. En serio, es un giro de estos que dices, ¿eh? Como que todo lo que has visto no se ha abierto para nada, de esos. Y dices, vale, pues ala, a la mierda la película. Veo que te ha encantado. Sí, no, es que no lo necesitaba, hacía mucho que no veía una comedia romántica tontica, y ni siquiera como, porque además no sabía que salía ella. Vi que de qué iba y tal y cual, ni me preocupé, y cuando vi que era ella me dio una pereza. Pero dije, bueno, sale Christopher Gorham, que sé que la mitad del universo le odia, pero a mí me hace gracia, lo confieso. Esas orejillas que tiene de soplillo me hacen gracia. Y, en fin, no, ni siquiera para eso me sirve. Muerte y destrucción. En fin, creo que ya hemos terminado esta corta sección de las últimas películas que hemos visto. Tengo que dejar de ver, o no veo o veo demasiadas. Sí, no tienes Ramón. Término medio. Así no. Que ahora vamos con La Ventana Indiscreta y esa maravillosa película que vamos a comentar, que es Ed Wood. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Es hora de empezar La Ventana Indiscreta. Y vamos a empezar a hablar de una de las mejores películas de Tim Burton, porque lo digo yo, que es Ed Wood, de 1994, en la que tenemos a Johnny Depp interpretando al archifamoso, conocido como el peor director de la historia, Ed Wood. Bueno, es Ed de... Espera, Ed Wood de Junior, ¿no? Ed de Wood... Edward de Wood Junior. Bueno, pues eso. En la película, es lo que estaba diciendo yo. En la película tenemos también a Martin Landau, que hace de Bela Lugosi. Entre el reparto también encontramos a Sarah Jessica Parker, a Patricia Arquette, a Jeffrey Jones o al superamado de Ramón, que es Bill Murray. Y bueno, la película nos cuenta las aventuras y desventuras de Ed Wood para rodar sus fantabulosas películas y avisar de que vamos a, por supuesto, destripar la película. Así que si no queréis spoilers, huir. Huid a la siguiente sección, por favor. No huyáis de nosotros del todo. Y no sé, Ramón, creo que esta vez se me ha dado un poquito mejor presentar, tampoco mucho, ¿eh? La práctica hace la excelencia, amiga Adri. La excelencia. No sé si se me ha olvidado algo que tú quieras comentar para presentar la película. Bueno, está la historia que se nos cuenta, es la historia de Ed Wood, de cómo llega a dirigir películas en un momento determinado de su vida y la relación con otros personajes relacionados con el cine, como Bela Lugosi y demás. Lo que he dicho yo. Y está basada en un libro que se llama Nightmare of Ecstasy, el guión. Un poco adapta a lo que sale de ese libro. Y tiene... La película no se centra solamente en la parte del cine, sino que habla un poco de varias cosas a la vez. Un poco de la historia personal de Ed Wood como alguien que tenía un secreto oscuro, que básicamente es que se travestía como de mujer y ya está. O sea, tampoco hay que darle más vueltas. Vamos, que tenía ciertos problemas de personalidad, por decirlo de una forma más sencilla. Y luego su relación con Bela Lugosi, que cubre también gran parte de la película. Y es que, claro, Bela Lugosi, en el momento en el que él está empezando a hacer películas Ed Wood, Bela Lugosi está en sus peores momentos, totalmente olvidado, echado a las drogas, nadie se acuerda de él, todo el mundo cree que está muerto. Sí. Es algo muy típico de la película, que todo el mundo cuando habla... Muy recurrente, sí. Cuando habla Ed Wood de Bela Lugosi le dicen, pero no había muerto, y él, no, todavía no. Y también se centra en la historia de Ed Wood a nivel personal con su novia. Básicamente... novias. Sí, bueno, con sus intereses románticos. Son un poco los tres pilares, ¿no? Su relación con el cine, la relación con Bela Lugosi y la relación con sus novias. Y nos cuenta un poco la historia de un hombre que básicamente es un fanático del cine, que quiere contar historias porque el cine le gusta mucho y quiere que los demás se apasionen tanto con sus con las historias que él quiere contar como él se apasiona gestándolas y haciéndolas. Un personaje... que está un poco mal de la cabeza, ¿no? Tal como lo presentan en la película, yo creo. No mucho, pero que está como muy, muy flipado. Es un flipado. Es un... Quiero hacer esto a cualquier costa y ya está. Me da igual tener 100.000 dólares que 1.000. Lo voy a contar siempre y cuando la gente me apoye. Y es muy bonito precisamente eso porque nos cuenta una típica historia del cine dentro del cine... A través de los ojos del protagonista, que es Ed Wood, que a pesar de ser el peor director de la historia, nombrado por no sé qué instituto americano y demás, de forma oficial, pues es un tío que lo que tiene es básicamente eso, un gran amor hacia el cine y hacia los personajes, y ya está, él quiere transmitir lo mismo que él percibe de las películas. A mí me gusta mucho una cosa de cómo presentan al personaje en la película. Y es que está tan emocionado, más allá de que sea un flipado y que esté quedadísimo, pero le pone tanta pasión que a la vez resulta tan patético en algunas ocasiones, pero de por otra parte te inspira muchísima ternura. Es como que te identificas con ese amor que tiene y entiendes lo que pretende hacer. Que por ejemplo, yo le ves rodar una escena de la película en la que... un actor se equivoca y va para adelante, para atrás, tal y cual, y cuando acaba de rodar la secuencia le dice, muy bien, a otra cosa, y la da siempre por buena la primera secuencia, porque es como muy real. Le ves que está tan emocionado y que quiere hacer tantas cosas y contar tantas historias que dices, pero ¿qué haces? Estás loco, vuelve a rodar. Pero por otra parte entiendes que está tan extasiado con hacer cine que le da todo igual más allá de eso. Y entonces a mí pues esa ternura que te inspira el patetismo, por otra parte. Sí, pero es curioso porque, a pesar de que puede resultar un poco patético el personaje, está descrito de una forma muy respetuosa. O sea, no se ríe del personaje, simplemente te lo muestra como una persona, eso, muy sensible con el tema del cine y que él quiere contar sus cosas y ya está. No se ceban en él, no es que lo pongan en ridículo en ningún momento, simplemente... te muestran eso, que le da igual muchas cosas que al resto de la gente no, y ya está. Sí, y choca con las demás. De hecho, la película se mofa de muchísimo más de otras cosas, de los productores, por ejemplo. Los productores salen bastante mal parados en la película, y del, bueno, un poco de la industria del cine del momento y también de ahora en general, más que en el propio Ed Wood. Exacto, sí. Que... No sé, me hace mucha gracia ir al principio cuando él quiere hacer su primera película, que es luego resulta ser la de Glenda, ¿no? Sí, esa es. Que va con él al productor y le dice, le cuenta un poco de qué va la historia y le dice, pero hay guión, le pregunta y dice el productor, no, pero hay póster. Y le saca el póster. Y es un poco, es, pues eso, una crítica un poco a cómo se hacían las cosas ahí con la mirada puesta en la pasta y en las tetas y ya está, en el marketing y en la estrella. Hay una estrella, sí, Bela Lugosi, pero no estaba muerto. Sí. La verdad es que lo que comentas de los productores, precisamente el mismo personaje cuando le pregunta a un productor ¿qué es lo que en una película hace que siempre tenga éxito? Y le dice, las tetas. Y dice, no, una estrella. Bueno, pues sí, más o menos, una de las cosas que critica la película es eso, ¿no? Como en vez de centrarse en contar historias, no. Lo que quieren es el morbo y tener a alguien que atraiga a los espectadores y punto. Y vender, ya está. No se interesan por nada más. Los representan de una forma muy fría y muy especuladora, básicamente. Sí, hay un momento cuando ya casi al final va Ed Wood con la lata de Plan 9. ¿Plan o Planet? No, Plan. Plan, vale. Estaba yo diciendo es Plan, pero a ver si se me va la pinza. No. Va con la lata de Plan 9 a un productor para que le produzca más de sus historias y tal y cual. No, esa es la anterior, ¿eh? Esa es la de la hija del monstruo, la novia del monstruo. ¿Es esa? Sí, bueno, es la anterior. Da igual. El caso es que va con una de sus latas y el productor se va a su cine particular con sus cuatro productores de turno y se ponen a verla y están en plan, ¿pero qué coño es esto? Claro. ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero qué pasa? Y de repente dice, ah, esto es una coña de no sé quién, y cambia el modo a modo True Blood. Y entonces la peli le parece buenísima y empieza a descojonarse ahí de la película. Me hizo muchísima gracia. Claro, estaban ahí viendo las imágenes del pobre hombre travestido en la película como personaje, sí, de la película Glenn y Glenda, y claro, se estaba todo como yendo de madre. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden destacar de la película, como hemos quedado los dos casualmente sin quererlo en común con los créditos. Los títulos de crédito de la película están muy bien y hacen como una especie de acercamiento a lo que eran los títulos de crédito de las películas así de terror y de género de la época, utilizando el blanco y negro, que si ahora pasamos a positivo o negativo de las imágenes con los rayos y todo esto, pasando por un... Los platillos volantes de maqueta, sí, esos... Los platillos volantes, pasa por un cementerio con los nombres de los actores, que es bastante morboso, por es cierto. Es muy tétrico eso, que me gustó mucho, ¿eh? Lo de todos los créditos puestos en lápidas. Qué mal rollo, ¿no? Sí, ser el actor y verte tu nombre ahí en una lápida. Y al final vemos que son los estudios de no sé dónde, que es donde él trabaja ahí de jardinero, chico de los recados, lo que sea. Hay cosas muy curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que esté hecho en blanco y negro, y además, en general, toda la película, la fotografía, las transiciones, los planos, es muy del estilo de la época. O sea, es realmente un ejercicio de estilo de Tim Burton que hace una película muy parecida a cómo se rodaban en esa época las películas. Y lo hace muy bien, no queda nada artificial. No, lo hace muy bien. Además tiene, dentro de que no queda artificial, de que lo percibes como perfectamente normal, no forzado para, pues eso, por el propio momento histórico de la película, tiene dentro de eso momentos como muy de homenaje, en el que juega con las luces y las sombras de las primeras películas de terror y tal, como cuando Bela Lugosi se va a su cocina a, comillas, tomarse la pastilla. Y ves ahí cómo corre la cortina y ves a contraluz la sombra. Es como que hace ahí esos pequeños juegos que los hace bastante a lo largo de la película, de iluminación tal de la época, que a mí me gustan mucho dentro de que lo que dices tú, que no queda nada artificial el blanco y cómo se ha utilizado la fotografía en blanco y negro. Y ya que hablas de Bela Lugosi, la verdad es que Martin Landau está impresionante. Está, pero impresionante. O sea, lo hace. Además que. Es un personaje muy muy excéntrico y muy paródico, o sea, muy parodia de Bela Lugosi, pero que a la vez, es que no sé cómo explicarlo, pero yo la verdad es que me ha dejado flipada en ese sentido, sí, la interpretación de Martin Landau. Aparte del parecido físico y demás, sí. La forma de interpretarlo es que realmente transmite el mal rollo que tiene el personaje, de que está acabado, de que es drogadicto, de que se ve como un personaje ya irrelevante, que tiene ganas de morir, básicamente. Y que está obsesionado con Drácula. Sí, sí, que se parece a él también físicamente. Sí. Entonces es realmente la interpretación de la película, por encima de Johnny Depp, que Johnny Depp lo hace muy bien de Death Wood, todo se ha dicho. Está muy bien, además con el acento ese extraño que tiene. Es que el acento le sale muy bien porque como tiene los dientes esos postizos, que yo creo que se los dejaron, lo quería investigar pero no me ha dado tiempo para que le saliese el acento ese raro y la sonrisa esa perturbadora que tiene todo el tiempo en sí, la película, sí, sí. Medio forzada, medio sincera. Además es otra cosa, que las interpretaciones en la película también están muy como muy sentidas, muy como eran las interpretaciones de la época, no son tan naturales como estamos acostumbrados a verlas hoy en día, sobre todo por ejemplo el personaje de Sarah Jessica Parker, que tampoco es que sea una gran actriz, pero realmente te das cuenta de que no es como actúa normalmente. O sea, está ahí en un tono diferente. Que, por cierto, casi me muero de la risa cuando, después de la obra de teatro, que llega uno de los actores con el periódico, del primer periódico de la mañana, a leer la crítica y la dice, y de repente lo está leyendo todos y dice ella, de verdad tengo la cara como un caballo. Y dije, ay, sí, hija, la tienes. Ay. No, pero sí que es verdad que están todos un poco en rollo excéntrico de las interpretaciones de la época, pero vamos, como Martin Landau, nadie. No, desde luego, es el actor de la película, desde luego. Y qué más, bueno, hay una cosa que es muy curiosa. Según van avanzando los minutos, de tener a un grupo de gente alrededor, va como reclutando, como si fuera un videojuego, ¿sabes? Aparece otro freak y lo mete en su camarilla. Es bastante curioso eso. Sí, además que le ponen, pues eso, de lo que hemos hablado antes, que te le ponen como alguien que tiene tantas ganas de contar historias que es capaz de contar cualquier milonga que se le ocurra o inventarse cualquier historia chorra en un momento solo por reclutar o conseguir dinero de alguien o eso, meter a alguien nuevo en su cuadrilla. Y a mí eso me encantaba, ver cómo se las iba apañando poco a poco para engañar, entre comillas, a más gente, para meter en, pues al luchador de boxeo este, o no sé, a todos los que va consiguiendo meter en su grupo. Sí, a la actriz esta que está de repente, después del intento de recaudar pasta, se encuentra... a la que está en el bar. Sí, a la que intenta ser actriz y... Le hace que, bueno, él cree que tiene dinero. Sí. Y la mete en la película para que le subvencione la película. Y luego resulta que no tiene dinero y se queda con una cara de ¿qué me estás contando? Y todo el rollo que me he montado con mi novia para meterte en la película y ahora tú me dices que no tienes dinero. Madre mía, qué cosa. Luego, una mención especial a Bill Murray, con su personaje este amanerado, que quiere cambiar de sexo y demás. Que es que realmente es tronchante. Es tronchante porque me encanta la forma que tiene Bill Murray de hacer su humor. Es que aquí está genial en eso que también hace él, de mezclar el tonito irónico, el tonito cachondo tal y el tonito paródico. Y el tonito pues homosexual que tiene aquí. Es una mezcla de todo, que es tan sutil y a la vez tan genial. Y además tiene dos momentazos. Uno cuando le están bautizando a todos. Así. Para pues los de una iglesia bautista les dé pasta para hacer Plan 9. Y entonces él, antes de meterse en la piscina donde se están bautizando, mete el pie y hace así tiki tiki como para ver si está fría el agua. Es un puntazo. Y luego cuando está contando lo que le ha pasado al intentar ir a México a cambiarse de sexo, ay, que es como muy tremendo, pero él lo cuenta como como he ido al supermercado a comprar leche. Es una cosa muy rara porque por un lado dice jo, qué triste, y al mismo tiempo lo está contando como de cachondeo. Es muy sí una mezcla es perfecta, su mejor secuencia. Que además se gira, es como si no fuese por estos mariachis que están aquí, sí, tocando. Y están los mariachis detrás. Había un momento en Bill Murray que me hace mucha gracia. Y es que están ahí en mitad de escenas para rodar una de las películas de Ed Wood. Y él está delante del espejo. Y dice Bill Murray, los fans siempre les gusta cuando brillo. Me puedo poner purpurina o ojos de gato. Y le dice Ed Wood, que no, hombre, que eres el amo del universo, un poquito de clase, por favor. Y él pone una cara como diciendo, jo, yo quería llevar purpurina. Sí, sí. Y eso me hizo mucha gracia el momento. Son detalles, la verdad es que la película es muy divertida en muchos momentos. tiene cosas como ese, el momento en el que está el cámara, le preguntan por un vestido, que ¿cuál quieres? ¿El rojo o el verde? Recordamos que es una película en blanco y negro. Y evidentemente ese tipo de diálogos en una película en blanco y negro no se ponen ahí porque sí. Entonces le dice, ah, pues no sé, yo soy daltónico, pero me gusta más el gris oscuro. Sí, sí, sí. Ese momento le tenía... No, o el momento, lo que comentábamos antes de los productores, que hay un momento que va ahí a uno que parece que tiene un matadero y a pedirle por dinero y dice, yo, sí, yo te doy mi dinero, pero yo quiero que acabe con una gran explosión en la película. Y es como, vale, Michael Bay. Claro, el otro dice, pero no acaba así, acaba con una lucha de contra el pulpo gigante en el estanque o lo que sea. Otro momento genial de, oye, que los que construyeron el pulpo se han equivocado al poner el motor. Sí. Y entonces tú, cuando te peleas con el pulpo, mueve un poquito los tentáculos para que parezca que te estás peleando. Ay, eso es lo que se lo dice a Bela Lugosi. Bueno, ya Martín andado. El típico patetismo de las películas de serie Z. Pero es así, amigos, así se hacen las grandes películas de serie Z. Es que me gusta en ese sentido como muestra el rodaje un poco como de guerrilla que hace Ed Wood, de decir que a lo mejor están rodando en plena calle y de repente aparece la poli y es como, ¡correr, que no tenemos permisos! Y salen todos corriendo. Sí, sí, todo el rato es así. La verdad es que al mismo tiempo es una historia muy seria, o sea, pero contada en un tono de humor constante y con unos diálogos muy divertidos. O sea, realmente, por ejemplo, cuando están hablando con Vampira para intentar meterla en la película y le dice el personaje de Patricia que tienes suerte, eres la única persona que no juzga a la gente, y dice Ed Wood, sí, es así, si lo hiciera no tendría amigos. Sí. Es grandísimo. O el momento, bueno, para mí hay un momento que es el momento genial de la película, de homenaje al cine, que es cuando se encuentra Orson Welles en el bar. Ay. Y está ahí, además... Que además está vestido de mujer. Está travestido porque está hasta las narices de los tíos estos de la iglesia baptista que no le dejan en paz con que si esto es sedición, que si esto es un sacrilegio, que si esto no sé qué. Y entonces le va a preguntar y a pedir consejo y le dice a Orson Welles, vale la pena luchar por nuestros sueños, porque ¿para qué pasarnos la vida luchando por los sueños de los demás? Que es un poco, precisamente... el lema, por así decirlo, de Orson Welles, de hacer las cosas a su modo, a su estilo y contar lo que él quiere. Y realmente es lo que tiene que ser un director de cine y a lo que aspira el Ed Wood. Además, ahí se hace una referencia, por cierto, a que las productoras y demás meten mano en sus películas o cambian el montaje o que, por ejemplo, se empeñan en que Charlton Heston haga de mexicano su próxima película de Universal, que hace una referencia a Set de Mal, para los que no lo sepan, que sí, Charlton Heston en esa película hace de mexicano. Tiene tela. Y bueno, tiene muchas referencias así a cosas del cine, la verdad. Bueno, y a la tele también, porque Vampira, que curra, trabaja en televisión, hay un momento en el que está Bela Lugosi haciendo, está en la televisión, que tiene que salir de un ataúd y decir unas frases y no se acuerda, y como pues eso, la pifia, baja en el telón y de repente sacan a las chicas, todas con, pues eso, en ropas menores, en paño de menor, ahí, tú, moviendo las piernas y el culito, es como, me encanta la tele. Sí, sí, era muy de la época. Bueno, hay que ver el personaje precisamente de Vampira, que... Tuvo su momento de gloria en los años 50, haciendo precisamente eso, un programa en el que emitían películas de género de la época con sus comentarios y mostrando el escote, que seguramente a muchos de los oyentes les sonará una actriz o personaje que era Elvira, mucho más posterior, que estaba basado en este personaje, pero que le cambiaron el nombre y demás para no pagar derechos en principio. Y la actriz original de Vampira les demandó años después y no pudo hacer nada porque no tenía dinero, la pobre. Vivía ya de la seguridad social. Es una historia muy triste el de Vampira. Lo que pasa es que... ¡Ay, qué pena! Vampira... No, es que es muy gracioso. Esto lo cuento aquí. Anécdota de mierda. Que además luego se niega a hablar en la película. Sí. Vampira, el personaje era fue creado por una actriz que se llamaba Maila Nurmi o algo así, y lo que le pasó fue que el programa tenía mucho éxito en su día y se lo intentó comprar la ABC, a la cadena donde estaba, y ella se negó porque ella tenía los derechos del personaje y le echaron por eso, y luego se fue a otro canal y lo hizo otra vez, y años después es que esto es de típico culebrón. Años después se hizo la serie de la familia Adams, que estaba basada Morticia Adams en su personaje, que a su vez estaba basada un poco en el Morticia Adams del cómic original. O sea, era un poco los mashups de la época, de personajes que se basaban en otros sin darle mucho crédito, sin pagar dinero, porque no hacía falta. Pero vamos, es un personaje y todos los personajes que aparecen con nombres y apellidos que son principales son históricos, vamos, no se los han inventado. Sí, estuve además mirando cosillas y sí, la verdad es que se puede encontrar toda la historia. Además, lo hice precisamente porque como al final la película acaba con esos créditos de... Y con este pasó tal... Sí, a ver si nos habían colado. Sí, digo, voy a investigar a ver qué pasó con cuál. Pero no sé qué más... Ah, si no hemos hablado de la música. La música, fantástica, muy... Fantástica. Y además, muy del tipo de las películas de ciencia ficción y fantasía de la... Bueno, no diría de la época, sino un poquito antes incluso. Es ese tipo de música inquietante de películas de tipo de vampiros y monstruitos y demás. Fantástica, bueno, la verdad. Hay que decir que la banda sonora es de Howard Shore, que es una de las dos veces que Tim Burton no ha trabajado con Danny Elfman, que es el gran omnipresente en sus películas. Y es lo que dices tú, que me encanta cómo mezcla la banda sonora un poco homenaje a la época y tal, y luego los momentos en los que realza la comedia con la música súper épica. O sea, uno de los momentos más... pasados de rosca de Martin Landau, o sea, todos esos momentos que tiene de exagerar su interpretación, siempre, muchísimas de las veces, están realzados con música épica de la banda sonora que en fin, que me parece un recurso genial por parte de Howard Shore. Y luego el pequeñito detalle del Lago de los Cisnes. Ah, sí, que además es que te saca la lagrimita cuando lo sacan, la verdad. Sí. Está muy bien escogida esa parte. Sí, porque bueno, en la película, en Ed Wood, se muere Martin. Vamos, se muere. No, Bela Martin Landau, no. Martin Landau no. Se muere Bela Lugosi y digamos que hacen ese pequeño homenaje de Drácula mediante la banda sonora con las pequeñas notas más identificables del Lago de los Cisnes. Y me gustó mucho ese detalle, la verdad. Sí, y en fin, ¿qué más podemos decir? Es que pues no lo sé, ya hemos no lo dicho sé, mucho, que... la verdad. No sé. Me gusta también el hecho de que la película está rodada en esos decorados que parecen muchas veces muy falsos. Sí. Como si fuese una propia escenografía de una de las películas de Ed Wood. Es como, en plan, también una película de ciencia ficción dentro de. Porque como él está tan obsesionado con la ciencia ficción. Como una pequeña película de ciencia ficción dentro de tal... Porque además la forma en la que consigue algunas veces dinero para sus películas es muy de ciencia ficción. Porque dices, joven macho, ¿cómo te las has apañado? Sí, pero... que su casero de repente pertenece a una iglesia baptista y quieren hacer una película para un poco hacer publicidad religiosa y demás y dice, solo tenemos dinero para una película, no para 12, y se le encienden los ojos a Johnny Depp como diciendo, joder, ¿tienes para una película? Madre mía, yo con eso lo que hago. Sí, y que empieza, claro, porque tienes que hacer una película comercial. Sí, de ciencia ficción de la época. De ciencia ficción, puedes hacer 12 películas sobre los apóstoles. Claro, claro, hay que recordar que era la época en la que se hacían un montón de películas de ciencia ficción de muy bajo presupuesto, incluso para lo que era la época, y no hablo de cosas como Planeta Prohibido, sino hablo de cosas realmente de muy bajo presupuesto. Y yo qué sé, arañas gigantes, hormigas gigantes, toda clase de bichos gigantes atómicos, que era el momento en el que se hacía esas películas, y está muy de moda. No es que fueran tan mainstream como ahora, pero está muy de moda ese tipo de cine. Y claro, le dices, hay que hacer cine comercial, pero claro, cine comercial un poco de cierto nivel, si no, no te comes nada, amigo Ed Wood. Y básicamente... Así a modo de ya conclusión, la película es, como hemos dicho, un homenaje al cine dentro del cine y es emocionante en muchos momentos por eso, precisamente, porque con todos estos buenos cimientos que tiene de grandes personajes, buenas interpretaciones, una historia que está muy bien contada y que visualmente llama la atención por cómo está rodada, al estilo, al viejo estilo, pues con todo eso hace una película que para mí es de las mejores de Tim Burton y probablemente yo creo que es de las más olvidadas cuando se habla de la filmografía de este hombre. Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, yo era una de las primeras que muchas veces no pensaba en Ed Wood y que al volver a verla fue como, pero ¿en qué estaba pensando? Sí, es fantástica. La verdad es que es muy remarcable y sí que es verdad que es eso que dices, que está un poco olvidada. Claro, es que no creo... A ver, realmente yo no veo nada en contra de ella, pero supongo que no es muy comercial tal como está rodada y por la forma de rodarse y por la sí. Por el personaje del que cuenta la historia. Sí, yo creo que es difícil de ver si no tienes cierta predisposición a lo que vas a ver qué es un homenaje, a ver todas esas todo ese aspecto visual de la época que representa toda la música y las interpretaciones, todo, si no estás un poco metido en ese, digamos, in the mood para eso, puede que te cueste entrar, o incluso yo, gente que te diga que le parece una muy mala película. A la hoguera con ellos. Sí, sí, baneados todos. Bueno, hay que decir que Patricia Arquette, una mención especial por mi parte, soy fan total. Y estaba en su mejor momento en la época en la que hizo esta película, a todos los niveles, porque así hizo películas como Más allá de Rangoon, o un poco después Carretera perdida, y vamos. Sí, yo te iba a decir que nos habíamos olvidado de ella y que a mí me gustaba mucho, lo que estaba muy bien en su papel de la novia modosita comprensiva. Sí. Que además su alma gemela. Muy sí, tiene dos momentos muy bonitos y es cuando le dice, están en el pasaje del terror, que me encanta que sea ese el sitio donde se lo dice, que de repente se va la luz y se apagan todos los mecanismos, se quedan solos en el cochecito este y él le confiesa a ella que le gusta vestirse de mujer. Sí, que es un poco como si Jekyll le confesara a alguien que es Hyde y todo esto en las películas de terror. Sí, ella se queda como, bueno, pero, pues vale. No, lo pregunta primero, ¿significa eso que no te atraen sexualmente? Ah, sí. Las mujeres o algo así, y le dice, no, me gustan mucho las mujeres. Se queda un poco pensando y ya dice, pues vale, venga. Si ese es tu mayor defecto, ¿verdad? Pues vamos para adelante. Está muy bien ese momento, la verdad, muy conseguido. Y dice bastante el personaje de Patricia Arquette, que es de lo que se trataba, sí. Claro, dice mucho de ella, que luego además realmente es el momento que tiene un poco más de protagonismo, porque luego se pierde un poco entre todo lo que va pasando, pero siempre ella está en ese segundo plano mirando con admiración a Ed Wood, que a mí eso es otra cosa que me gusta mucho, cuando estrena por fin Plan 9 y está ahí toda la gente en el cine aplaudiendo tal, y él está ahí como crecido y ella está detrás mirándole con ojitos de por fin lo has conseguido tal, es como mírala ahí siempre dando el toquecillo. Sí, la verdad es que sí. Y ya creo que ya podemos acabar. No creo que haya mucho más que decir. Si no habéis visto esta película, amigos, os la recomendamos muchísimo, aunque hayamos comentado tantas cosas de ella, pero realmente es que vale la pena muchísimo esta película. No tiene, o sea, aunque hayamos comentado muchos detalles, no es la típica película de ¡ay, me habéis destrozado al final! No, es que es la típica película que se disfruta cada momento. Claro, es una película que hay que ver. O sea, no es una película que tenga spoilers ni nada. O sea, es una película que nosotros sí que es verdad que hemos contado muchas cositas, pero que se puede disfrutar, sepas o no sepas lo que pasa. Que realmente lo bueno está en los detalles y en cómo se cuenta, y algo que nosotros no podemos ni acercarnos a hacer un homenaje o no sé cómo decirlo. Desde luego, desde luego. Pues nada, pasemos ahora a la siguiente sección, que es nuestra maravillosa sección Rebobine, por favor, donde vamos a hablar de trailers engañosos. En esta sección que repetimos, cuidado, repetimos ya sección, increíble, alucinante. Rebobine, por favor, donde básicamente tratamos de comentar trailers. Y en esta ocasión vamos a comentar una desviación de los trailers, que son los trailers engañosos. Los trailers que te la meten doblá, como se dice vulgarmente. ¡Hala! Trailers que te cuentan una historia que luego en la realidad no se acerca a lo más mínimo. Y yo quiero aclarar una cosa. Por varias... retards, oyentes. Sí, por vaya... No, joder. Por varios comentarios que hemos recibido. Una cosa, o sea, nosotros con lo del trailer engañoso, lo que vamos a comentar son esos trailers que quieren venderte una cosa, venderte la moto, y luego vas y es una cosa completamente distinta. no entramos en el hecho de que los trailers es puro marketing, que quieren venderte evidentemente que la película es súper buena y que te la vas a pasar el momento de tu vida cuando la veas. O sea, todos esos trailers que vas pensando que va a ser una película buena y te encuentras una mala, eso no es un trailer engañoso, eso es un trailer efectivo. Es un trailer a secas. Claro. Así que nosotros nos centramos en aquellos que venden lo que no es, lo que luego no te encuentras en la película más allá de lo que sea bueno o que sea mala. Más cosas de contenido, digamos. Efectivamente, de hecho hay todo un género en YouTube de hacer trailers súper engañosos a partir de las mismas imágenes de una película y te la venden como una comedia romántica, como una de terror. ¿Viste el que te puse en el guión? No lo viste. Sí, lo viste. Hay por ahí, por si que lo queréis buscar en YouTube, un tráiler que vende El Resplandor como si fuese una dramedia familiar simpática. Y está muy bien conseguido, ¿eh? Todo hay que decirlo. De esos hay muchísimos en internet, es un género en sí mismo. Y bueno, voy a empezar yo, porque no se me ocurrieron muchos, la verdad. Solo se me vino a la mente uno, y es a propósito de Smith, About Smith, una película de uno de mis directores más favoritos de la última ola, que es Alexander Payne. Una película de Jack Nicholson que es un dramón en el que básicamente un tío empieza la película perdiendo a su mujer y viendo cómo está totalmente depresivo por haber perdido a su mujer. Bueno, pues el tráiler de la película era un tráiler en el que aparecían todos los momentos graciosos de la película. 2 minutos con todos los graciosos momentos de la película y los momentos así un poco de ¿qué estará pasando o qué no estará pasando? Para venderte a propósito de Smith como si fuera una comedia, cuando es, sí, es comedia, tiene parte de comedia, pero digamos que es un drama con cierto humor negro y momentos divertidos, pero en general el tono de la película es súper depresivo. Tienes a un personaje que básicamente está, no suicida, pero casi. Y cuando vi el tráiler, que lo vi, además, en esta ocasión sí que lo vi antes de ver la película. Y claro, yo me esperaba una película que fuera una comedia de jaja, ¿sabes? Lo típico, te esperas una comedia, pues te vas a reír. No, no te ríes mucho viendo a propósito de Smith. Es bastante seria y dramática. No había visto el tráiler cuando fui a verla, así que no tenía esa idea preconcebida. Me gustó mucho, pero... Sí que no, a mí también me gustó muchísimo. Lo he visto a posteriori cuando lo pusiste tú en el guión, y sí que es totalmente cierto que la venden como si fuese la comedia del año. Claro, para venderla lo entiendo, vale. Es un director independiente y la película pues no se vende más que por Jack Nicholson. Pero hombre, un poquito de respeto al espectador. Y ahora cuenta, que tú tienes ahí un buen arsenal. Bueno, yo tengo una que es la que, digamos, encabezaría en la sección, que hay además varios de las respuestas que hemos tenido por Twitter que también lo comentaban, que es El Bosque. El Bosque para mí es el mayor ejemplo de cómo no, de cómo vender mal una película te puede resultar mal. Y es que vendían la película de terror definitiva. Vamos, más de terror para suspense. Parecía que eso iba a ser, vamos, la definición de suspense en su puro estado. Bueno, y es suspense, lo que pasa que... Es suspense, pero es un drama con toques de suspense. Sí. No es un suspense con toques de terror, que es lo que vendían. Es que el tráiler da la sensación de hay algo en el bosque que viene a comernos. Claro, y yo, la verdad es que lo había visto de antes y yo iba pensando que El Bosque iba a ser lo que vendían en el tráiler y me encontré con lo que es una película fantástica que a mí me encanta y yo fui capaz, digamos, que de salir, apartarlo del tema del tráiler, ¿no? Pero la mayoría de la gente se sintió tan decepcionada con el hecho de que no encontrase la película que buscaban, vamos, que todo, a cualquiera que le pregunte te dice que es una mierda. Yo siempre digo, pero míratela otra vez y ya verás, ya sabiendo que no tal, ya verás cómo te gusta. Y la mayoría de la gente está de acuerdo, pero de primeras todo el mundo suelta pestes y no me extraña porque, en fin, te sientes un poco estafado. Yo desde aquí digo a todo el mundo que si es uno de esos que se sintieron estafados, que la vuelvan a ver, que de verdad que es una buena película, es un buen drama. Y consejo, no fiaros de los trailers de las películas de Shyamalan. No. Gracias. Sí, porque, en fin, el incidente también telita. Bueno, y La Joven del Agua, que también lo ha comentado mucho. Bueno, luego comentamos lo que han dicho nuestros seguidores y demás, y facebookeadores y eso. Luego tengo otra que representa varias cosas. se llama Love Happens, que además ni siquiera tuvo traducción que yo sepa en España, porque lo miré y no he encontrado un título en español. Es una película que tiene Aaron Eckhart y Jennifer Aniston de protagonistas, donde hasta el título es engañoso. Como la historia es sobre Aaron Eckhart y es un hombre que perdió a su mujer hace unos años y escribió un libro de autoayuda que ha tenido mucho éxito. Y entonces lo que hace, lo que le ves en la película es cómo va por ciudades haciendo como talleres de autoayuda y es y es muy famoso en ese sentido, pero luego le ves que él no ha superado el tema de su mujer y que tiene muchísimos problemas de autoestima y de con las relaciones con los demás y demás, ¿no? Y es el 90% de la película está centrado en él y en eso. Y Jennifer Aniston sale 10 minutos contados de toda la película. ¡Ah! Odio eso. ¿Qué es eso? O sea, no es que ya vendan a Jennifer Aniston como una de las protagonistas de la trama. Es que además, hasta el título que pone Love Happens y ellos dos salen en el póster como a punto de darse un besito, que la película no va de eso, no es una comedia romántica con ellos dos. No, es un drama sobre cómo él... inspirado un poco por ella, que es un poco como su papel en Y entonces llegó ella, ¿no? Como una chica muy vitalista y con muchas ganas de vivir y no sé qué, que le hace ver que tiene que enfrentarse a ciertas cosas, a sus padres, a sus suegros y a situaciones a las que no se ha enfrentado desde que se murió su mujer, y le ayuda, ella es la que le impulsa un poco y ya está, ¿no? Pero no es una comedia romántica. Es bastante depresiva, de hecho. Y la venden como... Y ver el tráiler... O sea, si ves el tráiler, lo verás que la venden como la comedia romántica definitiva. Y, en fin, que hasta por el título. Y a mí me gustó mucho. Y claro, cuando la comento, dice... comedia romántica. No. Y eso que a mí fue la primera que me fastidió que no saliese Jennifer Aniston, que me encanta. Pero bueno. Luego está La carretera. No sé si has visto la película o el tráiler. He visto, Ramón, el tráiler. ¿Has leído el libro? No. Vale. Bueno, pues como has visto el tráiler, según venden en el tráiler, parece una historia de un padre, un hijo y una mujer que se encuentran en ese territorio desolado y que intentan sobrevivir a caníbales, explosiones y demás cosas, elementos de acción que meten en el tráiler. Sí, básicamente, es lo que pues parece. Pues no. La mujer está muerta. Desde el segundo uno de la película, lo ¿qué sabes? ¿Qué dices? Claro, la mujer está muerta y salen dos flashbacks que el Charlize Theron. Es verdad. La historia es sobre cómo un padre, la relación que tienen un padre y un hijo en ese entorno hostil, digamos, ¿no? Y cómo ellos van hacia el sur, ¿no? Por la carretera, buscando, huyendo un poco del frío y salvando, buscando comida y salvando un poco a lo que llaman los caníbales en la película, que es pues esto, gente que recurre a otros humanos que todavía quedan vivos para comérselos y demás, ¿no? Y esos momentos de acción son los mínimos y son todavía más que en el libro, que es básicamente conversaciones entre el hijo y su padre. Pues es que la película es, además, no puede ser una adaptación más fiel. Es que son conversaciones entre ellos dos sobre la vida, sobre el, porque el niño nació con ya el mundo desolado y, por ejemplo, se encuentra en una Coca-Cola. Y es como un momento muy bonito, ¿no? De un poco optimismo, de tal, ay, es como un dulce, tal, es como un regalo para ti, no sé qué. Porque el niño no conoce el pasado, no conoce cómo estaba la Tierra cuando estaba normal. Y es un poco hablan de eso y del amor y de pensando en el futuro y en que las cosas van a estar mejor. Es muy deprimente la película y es un drama. Drama, sí, con sus toques de suspense y tal, y oscuro, pero no es una película de acción. ¡Y la madre está muerta! Eso que me dices me ha recordado a en el mexicano, el Once Upon a Time in México, de la tercera película de Robert Rodríguez sobre el mariachi, que sí. En el tráiler aparecía Salma Hayek por todos lados, en la promoción estuvo Salma Hayek por todos lados, y adivinad qué. Salma Hayek está muerta en la película, ¿no? Parece más que en un flashback, sí, efectivamente. Pues Charlize Theron, ya te digo que sale en dos o tres flashbacks en toda la película. Y de hecho es un personaje que se han inventado para la película a propósito, porque en el libro... Para matarlo. Mencionan de la madre menciona a la madre de vez en cuando y tal, pero nunca cuentan nada, porque cuentan cosas del comienzo de todo esto y mezclan un poco de sus dramas personales metiendo flashbacks con la madre, por justificar a Charlize Theron y por meter una cara femenina en el reparto, porque madre si no, mía, no... Madre mía. sigue. Sigo. Luego tengo Puente hacia Terabithia, que es otro grandísimo caso de tráiler engañoso. ¿Engañoso? ¿Por qué puede ser engañoso? Ramón, ¿has visto el tráiler de Puente hacia Terabithia? Sí, sí, que es una adaptación de unas novelas de fantasía. Vale. Y la... No has visto la película, ¿no? No, no la he visto. No la Dime visto. Qué te puedes imaginar por el tráiler. Pues algo como Narnia. Gracias. Venden Narnia y buscan con ese, supongo, con ese tráiler al público de Narnia. ¿Sabes cuántas veces, cuánto minuto de metraje aparecen criaturas sobrenaturales o fantásticas en la película? 5 minutos. Y yo la vi porque leí el libro cuando cuando era más pequeña y tal, y es un drama preadolescente sobre un chaval que vive con sus padres, que son granjeros y que tiene 3 hermanas y todo el mundo pasa de él y está muy solo, y habla sobre la infancia y sentirse abandonado y recurrir a la amistad y a la imaginación para superarlo y tal y cual, y se hace una amiga y no sé qué. Entonces es todo imaginación. Ellos, cuando cruzan el puente hacia Terabithia, que es una cuerda que cruzan un río y ya está, ella, que es la amiga que se echa nueva, que llega al barrio, lo típico, que tiene mucha imaginación, entonces él al principio le cuesta y ve árboles, pero de repente empieza a ver troles. Pero no te creas que ve troles y los transforma en la película, es que a lo mejor lo ve una vez en toda la película. Y todos los están multiplicadísimos todos los momentos de fantasía en el tráiler. Ya te digo que es que son 5 minutos contados de toda la película. En serio, se centran en la casa, se centran en el colegio, se centran en todo, y es que no es una película fantástica, es un drama adolescente, vamos, adolescente no, porque tienen 10 años o por ahí, pero preadolescente, con un pequeño toque de fantasía que viene por la imaginación de ellos, no porque sean realmente animales fantásticos que haya en el bosque. O sea, como en Criaturas Celestiales de Peter Jackson, un poco ese rollo. Un poco ese rollo. Ajá, qué curioso, yo pensé que era todo lo contrario. Es que me lo has demostrado, porque todo, o sea, la mayoría de la gente que ha visto el tráiler de Terabithia y luego ve la película, se siente sumergida, y eso, yo creo que es uno de los motivos por los que fue un fracaso, porque digamos que fueron al público que no era el correcto. O sea, en cuanto 4 vieron la película y vieron lo que era, esto no es lo que montaron en el tráiler, y ya, adiós, película. En fin. Ay, qué cosas. Supongo que cuando lo leíste fue como, y estafa que pone Puente hacia Terabithia. Sí, me resultó bastante raro, sí. A mí es que me gustó la película, todo tengo que decirlo. Lloré bastante, además, es muy triste, es una película muy triste. Y bueno, la última que tengo, la menciono rápidamente, es The Last Kiss, que es una comedia que tiene como protagonista al de... ¡Ay! Al de Scraps. Dime el nombre, por favor, que ahora se me ha ido. Sí, hombre, de Scraps. Que se me ha ido. Zach Braff. Eso, Zach Braff. Que es un poco, hace un poco de los personajes que hace siempre él. Y el tráiler parece una típica comedia romántica. La típica comedia romántica de turno que puede parecer también por el título, que es sí, el último un poco beso. Comedia independiente romántica, de estas así con un poco un toque más como más introspectivo y tal, pero tampoco mucho. Sí, es lo que vende. Sí, es lo que vende. No, realmente luego es un poco lo que es, ¿eh? Yo la verdad es que la puse en la lista porque lo recordaba de otra forma cuando yo vi el trailer y luego vi la película, no me esperaba lo que vi. Pero visto a posteriori, sí que es verdad que a lo mejor lo puedes malinterpretar visto de primeras. Pero sí, bueno, es una película que habla sobre una generación y sobre los miedos que tiene esa generación. En plan, pues eso, los hijos, que si casarse y comprometerse y tal, ¿no? Y es un poco un rollo de la media desenfadada. Sí que puede tener toques de comedia, pero no es una comedia. Y en el trailer te lo venden con una comedieta que sí que puede parecer más independiente de lo que yo en un principio pensé en su día cuando vi el trailer. Pero... que es un poco rollo Garden State la película, y bueno, que yo me acuerdo de pensar, voy a ir a ver una comedia romántica, bien, y luego me gustó mucho la película, pero como no era lo que me esperaba encontrar, me quedé un poco así. Pero vamos, es el caso más leve de todos los que he comentado hasta ahora. Hombre, si la venden como, o sea, si pasa como con Garden State, pues bienvenido sea, la verdad. Sí, sí. No, es una película muy de ese rollo, ¿eh? A los que les guste o Garden State probablemente les guste esta película. Que a mí, en serio, me sorprendió muchísimo. No me esperaba encontrarme eso, para nada. Bueno, y ya hemos acabado con nuestros trailers, o tus trailers y uno mío. Mis trailers, sí, habla tú de un poco lo que han comentado. Bueno, antes, porque yo llevo tanto tiempo hablando. Adri hizo la pregunta por Twitter y Facebook. ¿Qué dices, Adri hizo? Me parece que me haces a mí la broma. Adri hizo. Yo que tengo el duro trabajo de community manager de este podcast. Efectivamente, y preguntó sobre trailers que habían resultado engañosos a los oyentes, a todos vosotros, y hemos recibido unas cuantas respuestas. Keiza y Spider-Marga en Twitter, ahora hablo, nos han dicho El Bosque, qué casualidad. Y Daniel M. Mantilla también, que lo pone por ahí abajo. Ah, sí, efectivamente. También. Que se me olvidó juntarlo. Extinífero dice El Exorcismo de Emily Rose, pero que dice que para bien, no sé. Esto creo que va en la cola de me pareció mala por el tráiler, pero luego es buena. O algo por el estilo. Roberto Pastor dice Íncame el diente. Que espero que lo diga de coña. No sé. O sea, el tráiler yo creo que no es nada engañoso. Es bastante explicativo. Sí. Jorge Navas Alejo dice Underworld y Van Helsing, pero creo que también en el mismo sentido de que parecían buenas en el tráiler y luego eran un truñaco de película. A ver, Jorge, por favor. O sea, las películas ya parecían un truñaco en el tráiler, pero sí, por favor. Estoy de acuerdo con Ramón. Expoug, o sea, Kingman, nos dice Piratas del Caribe 3. ¿En qué sentido puede ser engañoso? Aviso que no he visto Piratas del Caribe 3. Luego lo vamos a contar por su comentario que deja en el blog. Ajá, de acuerdo. Hano Fran nos dice Distrito 9, que esperaba ciencia ficción típica y se la encontró muy violenta. Algo que me resulta un comentario completamente marciano desde mi punto de vista, porque me parece que ni por el tráiler parecía una ciencia ficción típica. No, claro. Ni me parece una película violenta, especialmente. No, claro, tiene una segunda parte muy de acción, pero vamos, excesivamente violenta, no la veo. No. Von Lost dice La Joven del Agua y Embrujada. Yo no he visto Embrujada. Pero si es la adaptación de la serie, quiero decir. ¿Qué vas a esperarte? Es lo que es. Pero la Joven del Agua sí, es lo lógico, lo típico, pasa con Shyamalan. También nos lo dice Tony Barr, la Joven del Agua. Lynn Biskin nos dice, la lista es muy larga, dice. That's what she said. Hay muchas. Carlos Sogorf, Cesogorf, en Twitter nos dice que abre los ojos para bien y Vanilla Sky para mal. No sé a qué se refiere. Supongo que a de que pues parecía buena y luego era mala y viceversa. Pero no sé qué decirte, yo creo que siendo la misma película, pues, ¿qué te vas a esperar del tráiler? No sé, no le veo mucho sentido. Era Mayorgas, dice que Coraline, y estoy muy de acuerdo, porque dice, la vendían como espectáculo colorista, una peli de terror infantil de bastante mal rollo, era al final, efectivamente. Coraline... Yo es que, claro, no recuerdo haber visto el tráiler, a mí es que es verdad que estoy de acuerdo que es una película de terror infantil que da mal rollo, me encantó. Sí. Además es una de las pocas películas en 3D que he visto que realmente utilizan el 3D muy bien. Pero claro, es que no recuerdo yo que la vendiesen en plan como película feliz. Sí, sí, sí. A ver, Coraline, por lo que yo recuerdo, el tráiler sí que era... Lo vendían como una película muy típica infantiloide. Y claro, te encuentras luego con una historia oscura, como la que es. Además, más que en el libro, en este caso sí que he leído el libro aquí, por favor, sí, lo he leído. La película es mucho más oscura que la novela, al menos, yo creo. Y sí, la vendían como película infantil, lógicamente, para vender entradas a los niños, ya está claro, no hay otra cosa. Cuando fui al cine a verla, tenía detrás a una familia con sus hijos pequeños, y había uno muy pequeñito, que tenía como 5 años o así, que no me acuerdo en qué momento, no sé qué momento de la película, uno de los primeros momentos de mal rollo, de repente le vimos al pobre detrás, mami, tengo mucho miedo, me quiero ir, no me gusta esta película, y se tiró toda la película, tengo miedo, mami, sí, sí. La madre pasando del niño, y como, a ver, ¿no te has enterado de la película que vienes a ver? Encima el pobrecico, sácale, porque es que va a tener pesadillas por el resto de su vida. Sí, sí, desde luego. Bueno, Carlos Sastre, que nos dice La Joven del Agua también... Vemos que es universal esto. 63TH35 de 4, por favor, cámbiate el nick ya. Por favor. Nos dice El penúltimo más largo del mundo, que es esa película española de que hay un partido y se suspende y tiene que esperar otra vez para tirar el penalti o algo así. Que yo he visto el tráiler y es lo que parece que es. No sé, supongo que la película luego será la típica comedia, drama, tipo El otro lado de la cama, seguramente. Por los productores y la gente que había detrás. Pero vamos, no la he visto, así que no puedo opinar. Y pues a mí El otro lado de la cama me pareció graciosa. Si es como El otro lado de la cama, pues. Ya, pero supongo que la película está, el tráiler está muy, muy centrado en el árbitro, ¿no? Y demás. Bueno, Narf nos dice Skyline, que vamos a ver, pero ¿por qué vais a ver Skyline? Si ya lo dijimos. Yo, eso, mira, en ese sentido le tengo que dar un poco la razón, porque aunque yo tenía muy claro que Skyline iba a ser una película muy mala, el tráiler es tan espectacular que en serio, que además, eso, el otro día hablando con mi jefe, joder, el otro día fui a ver Harry Potter con mis sobrinos y vi el tráiler de Skyline, ¡buah, qué buena pinta tiene! ¿No? Y fue como, a ver, no. No vayas al cine a ver Skyline, por favor. No, pero sí que es verdad que el tráiler está muy bien hecho, es uno de esos que saben vender muy bien lo que no hay. Bien, seguimos. JLI2O nos dice El paciente inglés, que dice que sí, la peli le horrorizó. Lo puse porque teníamos que comentar esto. Madre, ¿qué hacemos? ¿Le baneamos? Le matamos directamente. Bueno, yo recuerdo el tráiler y el tráiler pues te ponía un poco de todo. Te ponía un poco de la trama romántica, un poco del drama personal del protagonista, en los flashbacks, y te ponía un poco el vamos, te aparecía, si no recuerdo mal, también la enfermera Juliette Binoche. O sea, te aparecía un poco todas las vertientes de la historia y demás. No creo que fuera engañoso el tráiler. Vamos, tendría que volverlo a ver, no sé. Cosas mías, pero desde luego que terrorizase la película, para mí tiene delito, ¿eh? Porque me encanta. Me parece de lo mejor que se ha hecho, no sé, puedo decirte en los últimos 20 años tranquilamente. De las mejores. Jante 1 nos dice Muertos de risa, no la he visto, gracias. Yo tampoco. Pero dice, algo dice de que la promoción, incluso el protagonista, uno de los protagonistas, Wyoming, se quejó del tráiler, de que la habían promocionado como lo que no era. Yo no sé lo que es, pero me daba la sensación de que era muy mala por el tráiler, así que ya está. No hay mucho más que decir. Y Eduardo Filo nos dice Star Wars Episodio 1. Pero vamos a ver. Star Wars, ya lo dice todo. Episodio 1, ya está. El tráiler te mostraba lo que era, te mostraba. Pero este es otro sentido de este, es de que él se esperaría más y se encontró pues no lo sé. Que es. Que a ver, que es que los trailers... Será uno de esos que súper reniegan de la primera. Los trailers de Star Wars todos son súper espectaculares porque te ponen todos los momentos espectaculares. Ya está, o sea, es que es típico, es normal, es lógico. Pero en fin, no sé. Luego ya no entro a valorar la película, pero el trailer no era engañoso, yo creo. Bueno, luego por otro lado en Facebook, Tonio Figueira nos dice 2012... Que yo también otro. También 12 se veía. El tráiler, vamos, totalmente. Tonio, de verdad. Álvaro Miñandres nos decía El bosque. Parece que Shyamalan está copando las nominaciones. Sí. David nos dice Avatar y Pocahontas. No, dice Avatar. Y luego perdón, sí, vale, aclara. Vale, perdón. Pocahontas perdón. Ya la había visto. Qué gracioso eres, David. Sí. Baneado también. Vamos a quedar solos. Fidel Alfaro nos dice X-Men. Pero ¿qué puede ser engañoso? Si el mismo nombre lo dice, X-Men, ¿de qué va a ir? Pues de X-Men, ya está, el tráiler era lo que era. Es que no, yo no lo veo, ¿eh? No lo veo nada claro. Patricia Magro nos dice La joven del agua. Madre mía, otra vez. Está por todas partes. La Liga de los Hombres Extraordinarios, esta que supongo pues será por mala, porque por otra cosa no creo. Los hermanos Grimm, que también creo que era por mala, aunque a mí no me pareció tan mala, a mí me llegó a gustar bastante. O sea, no es que me hiciera tirar cohetes, pero vamos, no era bien mala. Y El bosque, otra vez. Madre mía, Alberto García, El bosque. Estamos todos igual, ¿eh? Y Midel MQ nos dice Transformers 2. Transformers 2. Pero creo que este es en el sentido de que parecía buena en el tráiler. Y yo... Igual que la otra. Yo estoy totalmente en desacuerdo. No parecía buena en el tráiler de Transformers 2, por favor, no. También decía La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es también se repite, porque es otra gran película, ¿eh? Me gustaría saber si hay algún oyente al que le haya gustado La Liga de los Hombres Extraordinarios. Por favor, coméntanos. Gracias. Que todavía no encontraba a nadie. Sebas ECP nos dice Reencarnación con la Kidman, dice. Bueno, eso lo he puesto yo. Avísame de tus anotaciones. Ya lo sabría saberlo a estas alturas. No la he visto. Y eso, que parecía... La vendían como peli de terror, ¿no? Y eso, y que de terror no era, no tenía nada. Y Olvídate de mí, que... Él dice que dice Olvídate de mí, de Jim Carrey, que de primeras parece otra comedia, y de comedia tiene sí, poco. Más cierto, bien de la media ciencia ficción, cierto. Es verdad. Es que el tráiler de Olvídate de mí sí la vendía como una comedia, y no, desde luego no tiene nada que ver. En fin, creo que ya hemos hablado bastante de trailers engañosos. Sí, bueno, si queréis comentarnos cualquiera en los comentarios o lo que sea. Pues pero eso, sobre todo en el sentido de trailers que te venden una cosa y luego la película es otra diferente. No de que si parece buena o parece mala, no, porque, a ver, el tráiler está siempre para hacer creer que es buena la película. Si no, no harían trailers, ya os lo digo. Evidentemente. Y ya acabamos ahora con la sección de los oyentes, malditos bastardos. Y ya estamos aquí de nuevo, otro episodio más en vuestra sección, amigos oyentes, malditos bastardos. No es un insulto, no, no, es que así se llama la sección. Somos así de originales. Bueno, en general, queremos dar las gracias a todos por todos vuestros comentarios en todos los medios posibles. Yay. Que nos abrumáis tanto que ya nos hace imposible manejar todo, o sea, tenemos millones de comentarios. Millones, bien, es imposible. Claro, sí. Muchas gracias. Así que lo que tenemos aquí es una pequeña selección. Y comentamos por encima todo lo que nos habéis dicho y lo que os hemos dicho y demás. Empezamos por iTunes, donde nos seguís poniendo reseñas, eso nos hace muy felices a veces. Sí, me gusta. Nos han dejado comentarios allí Movione, Turuto y Chica Geek. Gracias, sobre todo a Turuto y a Chica Geek, a Movione no tanto, porque, bueno, Movione nos pone un poco a caldo, nos dice que nos empezó a escuchar y que después de 3 episodios le hemos decepcionado mucho y que nos ha dejado de escuchar. Porque somos 2 amigos hablando de cine y no nos documentamos de nada y ya está. Y que es una pena que haya podcast de cine como este, básicamente. En fin. Le doy la razón en una cosa, y es que mi Dorin existe. Y a veces como, ¿cómo se llama este actor? Pero... Pues sí, lo sentimos, no podemos saberlo todo, eso sí, es cierto. Sí, no somos bibliotecas andantes. Y bueno, Turuto nos dice básicamente en su reseña que esta peli ya la he visto, es recomendable para los fans de Esquiva Esto, Descanse en Paz, y O Televisión, que está vivito y coleando, o sea, los otros podcasts de los que provenimos en nuestra ascendencia podcastera, tanto Adri como yo. Muchas gracias, Turuto. Y Chica Geek básicamente dice que una de las cosas que le gusta de este podcast es que tenemos diversidad de opiniones. Y bueno, esa es un poco la idea del podcast y de que haya más personas, ¿no? De que haya un poco de juguillo y se pueda discutir de los mismos temas, pero desde puntos de vista diferentes. Así que nos alegramos que nos hayas puesto eso. Coméntate un poco lo de Facebook. Pues en Facebook, Giancarlos Paolo nos dice que, bueno, que nos saluda desde Venezuela. Así que saludos desde España para ti. Y... ¡Aló, Giancarlos! Vale. Eso ha sido lo espontáneo. Y bueno, que agradece que digamos las opiniones que otros no dicen. Que yo traduzco como que a él también le gustó Los Ángeles de Charlie. Sí, creo que es eso, sí, básicamente. Luego Alberto Valls nos dice que después de escucharnos vio con otros ojos a Los Ángeles de Charlie, que le resultó divertida. Así que mini punto para el podcast. Lo hemos conseguido. Ya solo con Alberto ya mereció la pena. Abrazar la fe verdadera. Y luego Miguel MQ, que en el podcast anterior dijimos que le había decepcionado, vamos, que no le gustaba Cadena Perpetua, nos dice que por favor le quitemos esas palabras de la boca porque le entendimos mal, así que te pedimos disculpas. Lo que quería decir Miguel es que es una de sus películas favoritas y que lo que le resultó una decepción fue el hecho de que no se llevase premios en los Oscar. Porque bueno, amigo, estaba... Vale. Había otras muy buenas películas ese año compitiendo y que no se llevó nada, y que eso es lo que le había decepcionado. Así que bueno, quedas desvaneado, Miguel. Vamos a poner efectos cuando hagamos eso. Sí, urdu. Y bueno, en Twitter, follower Twitter, tenemos que dar las gracias a la podcastfera, a David Calaveras y a Hombre Perenquen por los fast forwards, digo, los follow Fridays. Y a Fonlos por recomendarnos por ahí. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, por comentar algunos unos comentarios, valga la redundancia, que nos han hecho. Cibescia nos dice que Transformers 2 es la única peli que le ha hecho huir de la sala despavorido. Lo cual aplaudimos. Yo es que, bueno, no sé si eso significa literalmente que se fue de la sala. Yo doy por hecho por eso que sí, ¿eh? Pero espero que sí. Yo la única vez que quise hacerlo y no lo hice fue viendo Air Force One y me arrepiento todavía. Yo la única vez que he tenido... ha habido veces que he tenido ganas de irme del cine, pero la única vez que me he ido del cine, en toda mi vida, fue La Casa de los Mil Cadáveres. No la he visto. Pero fue como... adiós. Me piro. X-Pog, que es también es Kickman, ¿no? Efectivamente. Dice que, bueno, que está de acuerdo contigo, Ramón, en lo de Scott Pilgrim. Y que le gustó mucho todo. Luego hacemos el comentario de lo que nos dice en el blog. Roberto Pastor dice que el hecho de que la única peli donde se pueda ver juntos a Bill Murray y Sam Rockwell sea Los Ángeles de Charlie tiene narices. Bueno, dice otra cosa que no son narices, pero este es un podcast. Bueno, es explícit, ¿no? Puedes decir lo que quieras. Tiene huevos. Jaimichi dice que le gustó Los Ángeles de Charlie y que siempre le miran raro cuando lo dicen. Y que la gente lo que le dice es que no es una peli muy creíble. Pero vamos a ver. ¿Creíble? ¿Qué me estás contando? Eso me recuerda a los comentarios de mi madre cuando ve Star Wars o cualquier película de ciencia ficción que dice, pero si eso es imposible. Bueno, pues a ver, señores, que es una película de acción cómica que ya está, que el tono lo pone ya desde el primer minuto. Y vamos, como si fueran creíbles las películas de acción en general. Quiero decir, a nivel de realismo, ninguna. Pero a nivel de dentro de su universo, Los Ángeles de Charlie es súper creíble. Vamos, yo me lo creo entero, completamente. Yo también, totalmente. O sea, con las normas. Se crea sus propias normas y las cumple a rajatabla, vamos. Luego, bueno, Alex Cliffhanger nos daba las gracias porque se quedó atrapado en el metro y le salvamos de una muerte por aburrimiento. Así que gracias a ti por escucharnos y me alegra que seamos la solución a una muerte por aburrimiento. Sí, la próxima vez quítate los auriculares y ponlo por el altavoz, para que si es del móvil, para que lo escuche todo el vagón, ¿vale? Así nos haces promoción. Eso, spam. Spam a lo cani. Y por último tenemos a Ronnie Gorham, que nos preguntaba justo ahora, antes de que empezásemos el podcast, si teníamos alguna noticia de David Lynch. Y yo la verdad no sé absolutamente nada. Sé que está metido en algo de hacer un corto por internet o algo así, pero lo último que hizo fue Inland Empire y no sé absolutamente nada de cuáles son sus proyectos futuros ni nada por el estilo. No ha salido nada en ningún lado. No estoy para nada al corriente, sé que lo último que hizo fue un cortometraje hace ya 2 o 3 años y ya está, no está como desaparecido en combate. Pues nada, hasta ahí los comentarios en Twitter y te dejo a ti el blog. Pues nada, en el blog nos han comentado unas cuantas personas y seres humanos en general, como Teléfila, Fernando el Catódico, Kickman, Imper, Eduardo Moreno, Fonlost y David Calaveras. Troll nuestro que estás en los cielos. que es a la vez nuestro papi, como sí. Él le gusta llamarse. Cierto. En fin, por eso le permitimos que diga lo que quiera. Sí. Telefila básicamente dice que no le convence las pelis de Wes Anderson. En fin, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Yo las recomiendo mucho. Entiendo que no es fácil, la verdad. Entiendo no que son no es fácil. Fáciles, Ramón. Tiene un humor muy propio, muy personal, sí. Y una manera de contar historias muy particular. Y entiendo que a la gente no le pueda gustar. Pero bueno, yo las recomiendo. Tampoco dice que no le molan tampoco el tema de los reestrenos en 3D porque le quitan la magia. Sí, puede ser. Yo creo que... Yo no he visto ningún reestreno, como has visto tú, de La Bella y la Bestia. Y supongo que puede pasar que toda esa nostalgia que tienes de la película que viste en su momento se le pierda la gracia al pasarla a 3D y verla en el cine así cambiada. Es lo que ella decía, que por ejemplo, eso que no la ves con los mismos ojos que cuando la ves cuando eres más pequeño. Pero yo creo que realmente es todo lo contrario, ¿eh? Por lo que yo viví con La Bella y la Bestia, que ni siquiera es de mis películas favoritas de Disney, sí que me gustaba mucho, pero no es de mis favoritas. Toda esa nostalgia y toda esa, no sé, toda esa adoración que tenías cuando eras pequeño, la vuelves a vivir ahí y te gusta. Y incluso momentos que son súper infantiles, de comedia infantil, te ríes porque dices, ay, no sé. Yo creo que es todo lo contrario, en serio. Telefila, si estrenan otra película tienes que ir a verla y lo verás. Que bueno, que ya dice que las va a ver de todas formas. La contradicción al poder. La contradicción, pagua. Fernando el Catódico, que básicamente dice que Los Ángeles de Charlie ni mucho frío, ni mucho calor, ni todo lo contrario, que le dejó tal cual. En fin, eso contra eso no se puede hacer nada, la verdad. Porque si te gusta, vale. Si no te gusta o sientes una aversión terrible, siempre puedes pillar ahí, intentar buscar el punto débil, intentar entrar en razón a la persona cuando la vuelva a ver, pero si no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer. Y decía algo de que su dado de comentario le parecía que había sonado muy gafapasta. Vamos, nosotros no quisimos decir nada en su momento, pero si lo dices tú, estamos de acuerdo contigo. Un poquito sí, ¿eh? Se si te me fue. Quitas un poco el rollo este, pues mejor. Oye, va un poco hacia ti el gafapastismo. Efectivamente, a tu lado salimos bien. Como si fuéramos aquí cañinis auténticos del cine. Kingman dice que es súper fan de Scott Pilgrim, que le ha encantado la peli, que le ha encantado cómo está adaptada. Y todo de la película, lo que hace el director y Michael Cera y Marisa Winstead y todas, vamos. Sí, básicamente es lo que ha dicho. El guión de este episodio, tengo que decirlo, está escrito en su mayor parte por Adri. Así que si me veis un poco perdido es porque tiene tela las anotaciones que no están al margen que ha hecho Adri en el guión. Esto lo digo para romper un poco la magia de la radio. Básicamente se metía un poco contigo, si no recuerdo mal en el comentario. No es que se metiera porque tú, no estaba. A ver, sí. Tú habías dicho eso, que no te gustaba cómo estaba adaptado y demás, que te había gustado, pero que tampoco era lo que te esperabas, básicamente, ¿no? Y que... Sí, lo que yo digo, que tampoco, Kingman, que tampoco es que diga que no me haya gustado la película, que me gustó y me parece muy divertida y entretenida y tal, pero que a mí personalmente me decepcionó y me esperaba más de la adaptación. Que yo leo todos tus motivos por los que te parece una gran adaptación y los entiendo, pero no los comparto. Y luego hablaba del tema de la música y de que desaprovechan algo de la batalla de los gemelos y demás, que en el cómic está explicado bien y en la película no lo desarrollan, ¿no? En la película digamos que no aprovechan la forma que tienen los dos gemelos de batallar con la música, digamos. Y se quejaba de eso y lo enlazaba un poco con lo que hemos comentado antes de su tweet de los trailers engañosos, y es que decía que le fastidia el hecho de que en las películas no utilicen la música como sincronización, como para rodar secuencias de acción sincronizadas con la música. Como sí, de música dentro de la propia película. Dentro de la propia película. Esto dije, bueno, el trailer de Piratas del Caribe, que lo vi después de leer su comentario, lo que hay un momento que supongo que se refiere a ese, que están el personaje de Johnny Depp y el malo de la película, que no me acuerdo, yo es que los nombres soy así de lo peor, están en el mástil del barco, están peleando con las espadas. Y están en los golpes de las espadas, digamos, los espadazos coinciden con la música en ese momento, pero Kingman es un tráiler. Eso es todo en el tráiler, todo, si te fijas. Y os recordamos que el tráiler lo monta alguien que no ha hecho la película. Hay claro. Gente dedicada a montar los tráilers explícitamente. Es que es un arte en sí mismo, y no solo ese momento de la película está sincronizado con la música, sí que es verdad que es un momento que en concreto todo lo que se ve está sincronizado con la música, pero todo el tráiler está sincronizado con la música. Cada corte, cada explosión, cada momento de acción, cada mirada, todo está sincronizado con golpes de música. Y es que esa es la naturaleza del tráiler. Y eso. Sí, creo que ya está. Imper dice que se ha reído mucho con nuestra sección de Tres Pelis Sin Piedad, que le hizo bastante gracia. Y nos alegramos. Vale, genial, porque para eso la hemos hecho, básicamente para reírnos nosotros y para que la gente se ría con nosotros. Y que eso no le convence mucho eso de ver a Los Ángeles de Charlie en el modo True Blood que dices tú, aunque le entretiene. Y nos recomienda además Rand, Fat Boy Rand de Simon Pegg, que está dirigida por David Schwimmer, el de Ross de Friends, que yo siempre he tenido ganas de verla y nunca la he visto, por cierto, así que... Esta puede ser una buena excusa para verla. La verdad es que tenía buena pinta en el tráiler. Guiño, guiño. Eduardo Moreno, o Eduardófilo, como le conocemos en otros lugares, dice que le gustó Los Ángeles de Charlie cuando lo vio, que le parece divertida. Sigue tú, por favor. Le tengo al pobre bastante confundido con mis comentarios. No, básicamente lo que dice Eduardo, pues eso, que le gustó, que le parece divertida, pero a medida que va avanzando en su comentario va dando motivos más paloteros que de contenido, dejémoslo en eso. Y como Ramón no puede superar el momento del comentario, sigo yo, ¿no? Sí. Bueno, dice que está con Ramón en que el papel de Crispin Glover de la película es el mejor que ha tenido en su carrera. Y bueno, remarca una de las frases de la película, que es el momento en el que están hablando un poco de toda esa protección tipo Misión Imposible que tiene, lo que tienen que conseguir, y dice la villana, está la Ellen Woods, o no me acuerdo, Vivian Woods, dice, parece imposible, y James Cameron anda aquí también. Y Cameron Díaz contesta, parece divertido, y que le parece un poco como una frase que resume muy bien el espíritu de la película. Y eso, lo del momento abuelo Chiwi, coméntalo tú, porque yo no tengo ni idea de lo que estaba hablando. Sí, el momento clímax, decía que ponía como momento clímax una parte del especial de Star Wars de la televisión que se hizo en su momento, hace muchos años. Es que hay un momento en que, bueno, en ese especial, no es una película, es un programa especial de Navidad, pero vamos, en esa película aparece la familia de Chewbacca, que están preparando la cena de... Bueno, parece Acción de Gracias y están esperando a Chewbacca. Y hay un momento en el que el abuelo se pone una especie de gafas de realidad virtual y hay una cantante que luego actúa, que empieza a hablar como muy sensualmente diciendo, ¿quieres experimentarme? Pues quiero que me experimentes, siénteme, no sé qué, todo con una voz muy sensual y como muy para adultos en un programa que teóricamente era familiar. Y entonces lo pone en bucle en determinado momento y se ve como el abuelo de Chewbacca está realmente poniéndose palote viendo el momento ese de la cantante, que luego empieza a cantar, por cierto. Sí, es un momento muy, muy extraño, la verdad. No sé explicar qué hace ahí ese momento en el Star Wars Holiday Special. Sigue tú, por favor, con los comentarios. Fonlos nos decía que nos recomendaba como chorri peli Cursed, que aquí se llamó La Maldición. O sea, no sé cuántas películas se llaman en España La Maldición, que es aquella película de los hombres lobo con Cristina Ricci, que la verdad es que me dejaron abandonada, es que me puse mala cuando fueron mis amigos a verla, pero gusta mucho como chorri peli, así que yo tengo ganas de verla. Lo que pasa es que es una película que hay que verla con alguien, entonces estoy ahí a ver si alguna vez la consigo ver. Y luego haciendo deberes pasados, nos comentaba una secuencia de clímax, una en El Nombre de la Rosa, El Nombre de la Rosa, que es la secuencia esta en el granero, en el monasterio que tienen Christian Slater y Valentina Vargas, que tienen ahí una secuencia de sexo bastante tórrida y bastante bien rodada, para mi gusto. Y en fin, pues eso, que quería remarcar ese momento clímax. Y sigue tú. Bueno, David Calaveras, desde ya... Ah, es verdad, el comentario troll. El troll, o sea, ha sido el comentario brutal, que básicamente se ha metido con que defendamos Los Ángeles de Charlie, ha puesto Los Ángeles de Charlie por el suelo, que dice que la película... Léelo literalmente, Ramón. Si no fuera por las tres actrices y tal, sería todavía más insoportable todavía, porque dice que no tienen ningún factor palote ni nada por el estilo, a lo que yo digo, ¿eh? Entonces... Dice que le parece vergonzoso, lamentable, deleznable, y si pudiera le arrancaría a Maggi la picha de un bocado y se la escupiría a Brad Harper. Bueno, fin. eso sí, no lo dice. Ya lo sé, pero más o menos es lo que quería decir. No lo pongas decir. En su boca, que nos mata. No, la picha de Maggi no se la pongo en la boca, la verdad, no. Es un poco un ejemplo de los comentarios que hago en los sí, guiones, es un ejemplo, pero... Bueno, no estoy para nada de acuerdo con lo que dices, no me parece, o sea, es que ¿cómo alguien puede decir que es aburrida? Es que no lo entiendo, sinceramente. No entiendo que a alguien le pueda parecer aburrida a Los Ángeles de Charlie, o que ellas estén mal, porque para mí es todo lo contrario, está muy bien. Además, es que dice que le tiene manía a Lucy Liu, que eso es algo que... Háztelo mirar, vete al médico, por favor. Dice que tiene manía de Lucy Liu ya desde hace tiempo. Y no puede ser, por favor, es que serio. Todo tu odio y tal, vete a terapia. Porque no puede ser que te pongas así con Los Ángeles de Charlie cuando hay películas realmente malas, malosas, que no sé qué haría si llegamos a defenderlas aquí, aunque sea de cachondeo. Un día vamos a hacer la prueba, solo para ver qué dice. ¿A que sí, Adri? es que es raro, porque me acuerdo cuando en mi blog hice un post que era los dibujos animados a los que me tiraría, yo sé así de casual, que él, o sea, teniendo a mozas como Lara Croft o yo que sé, anda que no hay, hay de videojuegos y de animes y tal, elegía a Lois de Griffin de Padre de Familia. Estás enfermo, David. Desde el respeto te lo digo, pero estás enfermo. Y bueno, y ahí se acaban nuestros comentarios. Sí, sí, no tenemos correos, lo siento, esta vez no. Hemos debido ahuyentar a los comentaristas por correo. Fernando el Catódico, ¿por qué nos haces esto? Sí, o sea, no pasa nada. Lo entendemos, ya nos enviaréis correos. En fin, hay deberes, ¿no? Hay deberes porque el próximo episodio... Pero hay deberes específicos. Claro, el próximo episodio va a salir en plena Navidad, el 31 de diciembre, en principio. Fun. Y entonces va a ser algo especial, así que cuenta. Pues como vamos a hacer un especial navideño, más o menos, ya veremos lo que hacemos, que lo tenemos muy bien planeado, realmente. Vamos a comentar un poco, haremos un comentario así sobre pelis navideñas, porque nos invade el espíritu navideño, porque ya es Navidad en el Corte Inglés y demás. Y bueno, lo que queremos que hagáis es que nos enviéis un top con vuestras pelis navideñas favoritas. El top puede ser del número de pelis que queráis, supongo, ¿no? Top 10, top 5, sí, hombre, lo que os apetece. Sí, pero si queréis que lo comentemos, o sea, 100, mucho, no, nos paséis. ¿Vale? Top 5 sería la mejor elección, probablemente. Y si queréis enviarnos un audio correos, nos parecerá súper estupendo y fantabuloso, pero ya sabéis que no pase del minuto o minutico y medio. Sí, por ahí. Y eso, y tal. Haz la aclaración. Una pequeña aclaración. Películas navideñas que no tiene por qué ser la típica con Papá Noel, vaya Santa Claus y cosas del estilo, sino cualquier película que esté ambientada en Navidad, que sea de temática relacionada con la Navidad o que simplemente esté ambientada en Navidad. Como pongo como ejemplo, pues Los Gremlins o La Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal es una película navideña, realmente. Y bueno, y nos invade a todos nosotros el espíritu navideño cuando vemos esa película, porque el bien triunfa sobre el mal y saca nuestros mejores sentimientos matando terroristas. Bueno, yo soy muy fan de John McClane, pero no sé yo si veo La Jungla de Cristal como peli navideña, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, ambientada en Navidad. Sí. Y esos son los deberes. Aparte de lo que queráis contarnos con referencia a este capítulo, claro. Pero esto es para comentaros y como contenido para nuestro próximo capítulo 6, que será el del 31 de diciembre, que ya lo ha dicho Ramón. Así que me estoy repitiendo. Te toca. Nada, recordar un poco los medios de contacto y dónde encontrarnos en las redes sociales y el mundo 2.0 en general. Estamos en Twitter en @pelivista. Tenemos una bonita página de fans en Facebook donde podéis poner de me gustadores y también podéis invitar a todos vuestros amigos a la página para promocionarnos, guiño guiño. También tenemos un email de contacto que es No has dicho que en Facebook es esta pillera he visto, pero vamos, bueno, lógico, es, sí, obvio. Nos llamamos así, no nos vamos a poner de incógnito ahí. Soy la capitana obvia. También tenemos un email que es entrada@estapillerahevisto.com. Y no os preocupéis que todos los medios de contacto, todas las URLs, todos los enlaces y toda la información, nuestro estado marital y todo, está en la web del podcast, que es estapelidelavisto.com. Ahí tenéis toda la información, toda la necesaria y la innecesaria también. Y ya sabéis dónde enviar vuestros deberes, ¿eh? Adri, ¿qué tal? ¿Te sientes bien? Me siento bien, estoy un poco perturbada por tu risa maligna. Creo que vamos a ir terminando ya. Yo creo que ya llevamos suficiente. Sí, ¿no? Este episodio que yo creí que no iba a salir muy allá, nos ha salido demasiado allá. Por expresarme bien, así que yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adri y Ana Izquierdo. Bueno, o Adri para los enemigos. Y hasta la próxima. Hasta luego. Chop, chop, chop. Shaw.